Terrensis ayer y hoy. Terrensis ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de un país bicontinental, por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, presentamos al programa líder del movimiento nacional. En un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. UTA, un gremio en crecimiento. Desde 1919, transportando a los argentinos, se complace en presentar a Miguel Ángel Terrensis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Terrensis, ayer y hoy. Ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. Terrensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrensis, ayer. Buen día, 98 años, buenos días. Fue lo que usted escuchó, o lo que escucharon sus padres, sus abuelos, generaciones anteriores, porque hoy cumplimos 98 años desde la primera transmisión radial en la Argentina. Quien más de la mitad de esa vida la ha pasado trabajando, de la vida de la radio, en este medio, no puede iniciar su comentario sin hacer esa referencia, y después, por supuesto, nos dedicaremos a contar otras cosas. Y entonces, la mente vuela inmediatamente un siglo para atrás, cuando no existía la radio. Y cuando la sociedad leía mucho más que ahora, y cuando los griegos eran clásicos en los debates de la población, sobre todo, no solo de los que estudiaban filosofía, sino de la población política, y donde griegos y romanos fueron sintetizados por Perón como nuestros ascendientes. Perón definía que nosotros veníamos del conocimiento de los griegos, del derecho de los romanos y de la fe de los cristianos. Tres valores absolutamente en crisis. También los griegos inventaron la palabra anarquía, que es la falta de sustento de un gobierno que pierde su poder frente a la sociedad que lo elige o que lo pone para conducir. Pero en ese mundo de los griegos, donde no había monoteísmo, es decir, no había un solo dios, había varios, habían creado también una diosa por Ibris. ¿Qué era Ibris en el mundo de los griegos? Algo así como el pecado de los cristianos. Es decir, ellos definían como sinónimo de desmesura una persona que se iba de esa sociedad griega que todo lo medía por las formas. Es decir, todo tenía una medida en la sociedad de los griegos. Todo estaba supuestamente organizado. Y entonces le cargaban a los que producían esta situación el Ibris. Bueno, el Ibris si lo podemos traducir al tiempo de hoy, es algo así como el espacio personal ajeno que es no respetado. O sea, digamos que es algo así como temerario, que desprecia, dicen los griegos, el espacio personal ajeno, o sea, del otro. Y eso era absolutamente tratado y observado, y hay una larga lista de griegos famosos de aquel tiempo que fueron acusados de haber violado estas normas. Quiere decir entonces que con un dios o con varios dioses, el ser humano siempre ha tenido alguno que quiera sobrepasarse al otro en sus propios derechos. Y cuando uno observa que nosotros hoy vivimos una ciudad totalmente impulsada por las violaciones, porque los que deben legislar llegan tarde, porque los que deben aplicar la justicia que existe lo hacen de acuerdo y conforme a las circunstancias, los que gobiernan no saben hacer valer el resultado electoral en la profundidad de lo que ofrecieron antes, es decir, no cumplen con lo que ofrecieron. Entonces la otra palabra griega, la anarquía, surge casi espontáneamente. ¿Y qué es vivir en un estado de anarquía? Vivir en un estado sin control de un gobierno o de quienes tienen que administrar el poder público y que va rumbo al caos, porque es la desaparición del poder del Estado. O sea, el individualismo en el anarquista empieza a prevalecer. ¿Y cuáles son las consecuencias del capitalismo que maneja el mundo? Crear individualismo. Por lo tanto, el propio capitalismo está creando, sin darse cuenta o dándose cuenta, ciudadanos conceptualmente anarquistas, que se salen de la métrica y juegan el individualismo del sálvese quien pueda. En esta sociedad del sálvese quien pueda, existe algo muy parecido al ibris griego, es decir, aquellos que avanzan, que vulneran temerariamente el espacio personal ajeno. Y pueden ser gobernantes, pueden ser policías, militares, sindicalistas y periodistas. A cualquiera de nosotros nos cabe el vulnerar el espacio del otro. Entonces uno se tiene que preguntar en esta sociedad tan amarrada y constante en esas violaciones, ¿cómo se sale de una grieta que fomentan con inteligencia aquellos que saben que poniéndose en un extremo, enfrentando absolutamente al otro, logran un resultado? Y entonces aparece aquello de cuando peor, mejor, y ojalá que se le caiga todo al que me ganó en votos o al que me ganó por la fuerza cuando era una dictadura o el que fuere, que maneja de turno o el turno del gobierno, que es la conducción provisoria del Estado. Y en esa sociedad argentina, desde 1810 a la fecha, hemos pasado cíclicamente por periodos como estos. Es decir, donde absolutamente se había perdido toda la fe, se había perdido toda la esperanza y la corrupción había avanzado a pasos agigantados, con distintos tiempos de distintas formas de corrupción. Piensen ustedes que hoy la trascendencia que tiene esta corrupción es porque se ha avanzado en los medios de comunicación notablemente. ¿Y cómo hacemos entonces para curar una sociedad que ha dado muestras constantes y permanentes de haber sido abordada en corrientes migratorias que trajeron de afuera, porque no era del pueblo originario argentino, sino que vino de afuera, todas las ideas que iban a cambiar la sociedad? llegó el anarquismo, el comunismo, el socialismo, el capitalismo, y con ello también llegaron las mafias, la corrupción. O sea que ese territorio virgen y casi despoblado fue invadido no por los mejores, sino por los que llegaron, que también, hay que decirlo, en otras partes del mundo pasó lo mismo, pero supieron sobreponerse. Y si no, el ejemplo de Australia, donde los abuelos eran todos delincuentes y los nietos han hecho una sociedad maravillosa para ellos, ¿no? De manera que tendríamos que preguntarnos cómo salir de este entuerto en que estamos, donde, lo decíamos el viernes, el otro argentino parece ser mi enemigo y no mi hermano, y entonces se va perdiendo el concepto de nación y se va perdiendo el concepto de comunidad. La anarquía es lo opuesto a la comunidad organizada que Perón proponía. El ibris de los griegos, vaya si ha llegado a calar hondo en Grecia, que hoy los griegos son, después de nosotros, el país más endeudado por el Fondo Monetario Internacional, después de nosotros. ¿Y qué le ha pasado al mundo griego hoy? Se ha encontrado que después de tanto debate, porque si en algún lugar existe el ágora, es decir, donde se habla, donde se discute, donde se está todo el tiempo haciendo uso de la palabra en la discusión, es en Grecia, hasta el día de hoy. Entonces los griegos han hablado mucho, han aportado enormidad de cosas a la conciencia universal, pero se han quedado en el tiempo en la protesta. Y cuando apareció el practicismo, léase el invento del dinero que tiene de esclavo a las multitudes, a partir de allí ya no importó tanto el conocimiento, la sabiduría, el debate, la democracia, sino importó mucho más hacer valer papelitos de colores que reemplazaron el valor humano. Y en esta decadencia del capitalismo universal aparecen entonces otra vez picos de anarquismo por el mundo. La sociedad argentina, sin saberlo, es una sociedad anárquica hoy por excelencia. De la anarquía se sale o con un gobierno de fuerza o con una clausura absoluta de las condiciones que establece una constitución, se la cambia y se la respeta, o se entra en algo mucho más grave, que la partición territorial, que es lo que estamos más cerca, perdiéndose el sentido de nación. Por eso, en este día de la radio, quienes tenemos tantos años trabajando en ella, tenemos la obligación no solamente de informar, deleitar y entretener, que es el servicio de la radio, sino también el de hacer que ustedes piensen. Por eso, este periodista, de los 98 años, transitó la mitad de la historia de la radio en los medios radiales, dirigió una radio cuando un gobierno democrático lo puso de interventor en una radio, pero además inventamos algo que no tiene, para nuestro entender, todavía el valor que le tienen que asignar ustedes, los oyentes, que es invertir el sistema de la radio. Es decir, la radio era para que ustedes la escucharan y nosotros hicimos que se escucharan los oyentes. Y eso no tiene precios ni en la democracia griega ni en la anarquía argentina. ¿Saben por qué? Porque todos nacimos desnudos, nos vamos de este mundo sin llevarnos nada, y lo único que tenemos cuando a ustedes los escuchamos es el respeto por el otro yo, es decir, por el nosotros colectivo, por ustedes. Yo espero que ustedes lo aprecien en la magnitud que corresponde. Porque ¿sabe una cosa? 98 años desde que se inventó la radio en la Argentina, nosotros podemos decir que fuimos los que invertimos el sistema. Hicimos que los oyentes fueran escuchados. De Rensis, ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Somos la radio. Señoras, señores, mis amigos, es un placer estar con ustedes en este alegre desfile de melodía. Hola, bienvenido al programa interactivo. Hola, y con licencia. Fútbol color en todos los estadios. Señoras, señores. Argentina 2000. Buenas noches, respetable público del Teatro Relámpago General. Somos la radio. Hola, buenas noches. ¿Y qué tal? ¿Quién está en línea? Hola, Felipe. Oh, ¿qué dice Iván? Somos la radio. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Buenas noches para todos ustedes. Y bienvenidos, Callega. Buen día, permiso. Bienvenidos a Campeones del Camino. Le dieron la bienvenida a este compacto voces que muchas veces lo acompañaron y que acaba de reconocer con la misma facilidad y emoción con que se reconoce a una persona muy cercana. Aún cuando no recuerde su nombre, sabe cómo respira, cómo se ríe o cómo pronuncia las consonantes. Lo que va a escuchar es solo una pequeña parte de la historia de la radio argentina. Esta es la recopilación de algunos documentos sonoros, conservados casi todos como reliquias por coleccionistas, que saben del valor del pasado y del futuro. Tal vez no encuentre algunos de los sonidos de la radio que usted esperaba, pero alentados por los que sí están, seguramente recordará los que faltan, y se recordará a usted mismo escuchándolos. Si esto sucede, habremos cumplido con nuestro propósito. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Momento por LS6 Radio del Pueblo, emisora privada de la República Argentina, junto a la cadena oral del deporte, presentamos Fútbol Color 83, el eco del ascenso. El programa con fama que auspicia Fama Sur, Sociedad Anónima. Agüero 4948, Villa Domínico. Con el equipo periodístico deportivo que dirige Miguel Ángel de Renzi, el relator de la doble emoción. Sociedad Anónima, una empresa argentina de avanzada en la fabricación de conductores eléctricos en cobre o aleación, revestidos en PVC. Del rendimiento total y seguridad con respaldo, ahora se complacen en auspiciar esta transmisión especial. Primero con el fútbol de Almirante Brown Tigre, con los comentarios de Mario Truco. Luego desde Córdoba, siempre con el relato de Miguel Ángel de Renzi y comentarios de Pedro Valdés, Racing de Córdoba, Independiente, por el fútbol de primera categoría. La participación especial de Juan Carlos Laterza, Emilio Campos, Luis Fontano, Jorge Vilariño Vázquez, Víctor Manuel Azar, Héctor Gallo, Saúl Pomaraz, David Carlin. Morris Ayato, Marco Vino, Daniel Rodríguez Sierra, Alfredo Batile, Isidro Morac, Carlos Alberto Ramos, Robert Val, Gustavo Salve, Alberto Ruiz Díaz, Daniel Capelo, Juan José Meneses, Marcelo Roncarolo, Hugo Escudero, Ricardo González Llofre, Omar Basalo, Ricardo Malfe. Víctor Centra, Alberto Emanuel, Miguel Ángel Abrigo, Omar Civeira, Alfredo Arpín, Roberto Carritato, Pablo Picol, Hugo Araya, Marcelo Goñi, Ariel Barale, Natalio Gerasi, Mario Barrio, Héctor Gauna y Omar Monteverde. Coordinación periodística, Carlos Ortiz. Técnicos operadores desde exteriores, Pedro Suárez, Miguel Ángel Arena, Antonio Marín, Egidio Guerriero, Aldo Paraversic, Daniel Navarro y Miguel Zapata. Receptora de móviles, Eduardo Urricarriete, Juan Gesualdi. Desde Estudios Centrales, José Adolfo Casal, José Saracino. Responsabilidad técnica en los estadios, Miguel Ángel Melera. Gerencia comercial, Eduardo del Torto. Gerencia administrativa, Héctor Bataglia. Dirección general, Miguel Ángel de Renzi. Esta es una realización integral de Argenlíder, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Moreno 1359, Capital, con teléfono 384501 y 388701. Fama Sur, Sociedad Anónima. De Agüero 4948, Villa Domínico, junto al fútbol de más fama. Con Renzi. Señoras, señores oyentes, amigos de Fútbol Color, muy buenas tardes. El micrófono. Este episodio de poner cualquiera de las tantas y millonarias grabaciones existentes de nuestro archivo era para nombrar a muchos desconocidos de la multitud de audiencias que han existido a lo largo de las transmisiones deportivas de tanta y tanta gente, 60 personas, que llegaron a trabajar en organizaciones deportivas. Y que todo eso se va perdiendo con el tiempo porque se ha destrozado el calendario del fútbol ya. Se juega un solo partido por horario y de manera que se achica el trabajo de la gente. Y hoy en este tiempo donde muchos colegas están pasando muy mal momento, radios que no pagan sueldos, gente que se queda sin trabajo, pauta publicitaria deprimida, momento económico difícil, nosotros queremos reivindicar el esfuerzo y el trabajo de tantos años, de tantos desconocidos que han soñado alguna vez con ser famosos, con poder hablar por la radio, con poder tirar un cable y ser un técnico operador. Es decir, todos aquellos, los locutores como César Gómez, que estaba haciendo esta apertura, y tantos otros que han pasado, notables trabajadores de la radio, como Rubén Hugo Ibáñez, un destacadísimo locutor que ya no está entre nosotros, por supuesto, Valentín Viloria, tantos, el propio Calviño, que se fue hace poco, el Marino, que está en esta casa, que fue locutor muchos años, tantos que ya no están, que a uno resulta difícil reconocer, a Víctor Francis, Pedro Valdés, que tampoco está entre nosotros, Mario Truco, que está pasando momentos de salud difíciles para él. Es decir, cada uno de los que por allí desfilaron, tantos y tantos, algunos que han llegado, que han triunfado, que han pasado y han hecho sus primeras armas en las programaciones deportivas. Por eso, aquellos periodistas deportivos que se han dedicado luego a hacer otra clase de periodismo, ya vienen, o periodismo en general, o político, o el que fuere, ya vienen muy curtidos, porque el periodista deportivo siempre está preparado para poder hacer alguna otra cosa. Un excelente periodista deportivo, y un gran periodista más allá de su ideología, fue Bernardo Neusta. Empezó escribiendo la revista Racing y terminó siendo lo que todos conocemos. Y así podríamos nombrarle a tantos otros. Roberto Maidana, que ya está fallecido también, notable periodista. El día que se murió Mao Zedong, nosotros hacíamos un programa Radio Argentina, arriba estaba Radio Belgrano, lo mandé a buscar y le dije, ¿me puede decir algo de Mao? Habló media hora de memoria de Mao Zedong el día que murió Mao Zedong, que era un no solamente culto, sino muy muy conocedor. Bueno, tantos otros que han empezado, la enorme cantidad que empezaron el periodismo deportivo, que terminaron siendo grandes periodistas en todo el mundo. Así que, bienvenidos al aniversario de la radio, bienvenidos a tantos y tantos locutores y locutoras, a operadoras, que hay muchas mujeres ahora, operadores, a productores, que a veces no se los conoce, a operadores y técnicos, a gente de planta, que ya ha desaparecido, ya no hay más. Antiguamente había gente en las plantas. La planta transmisora tenía una persona permanente. Bueno, a tantos que han trabajado y que seguirán trabajando y a aquellos que tienen dificultades para trabajar. Feliz día de la radio para todos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Y Diego le querrá contar seguramente el loco de la azotea, ¿no? Y podemos contar un poco. Podemos contar un poco la historia de la radio. Un día como hoy, en 1920, la Argentina con los locos de la radio se convierte en la primera nación latinoamericana y de habla hispana en realizar una transmisión radial, y así nacía la radiofonía en la Argentina para ejemplo del mundo. La Argentina fue pionera mundial en materia de radiodifusión, siendo el tercer país del mundo en realizar sus primeras emisiones regulares a partir del 27 de agosto de 1920 y el primero de habla hispana y de América Latina de radioemisiones diarias, consolidándose como la primera emisión de radio en América Latina, la transmisión en vivo de la ópera Parsifal de Richard Wagner desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires el 27 de agosto de 1920, a cargo de la Sociedad Radio Argentina, formada por Enrique Susini, César Guerrico, Miguel Mujica, Luis Romero e Ignacio Gómez, quienes instalaron un equipo transmisor en el techo del edificio, por lo cual se los recuerda como los locos de la azotea. Las primeras emisoras se encuentran en Buenos Aires y en Córdoba, y los hechos relacionados históricamente con la radiofonía argentina pueden mencionarse en las primeras transmisiones deportivas de boxeo y fútbol en la década del 20 y el radioteatro en las del 30 y el 40. Algunos de los programas más notables han sido El Fogón de los Arrieros, El Costora Tango Club. Sí, si nos ponemos a nombrar, tenemos para todo el día. Los, ¿no?, Pérez García, Los Cinco Grandes del Buen Humor, La Cabalgata Gileno. Tantísimos programas. Mirá, entre los conductores. Sí. Hay para nombrar toda la mañana, ya lo vamos a hacer. Pero mira, en 1888, digo, un físico alemán. Digo esto porque nunca lo hacemos, ¿no? Es decir, nunca se recuerda esto. Henry Rudolf Hertz demostró la existencia de ondas electromagnéticas al construir un aparato que producía y detectaba ondas de radio. Mirá, estamos hablando de 1888. Después, el ruso Alexander Popov fue el inventor de la antena y con ella se pudo hacer transmisiones de ondas electromagnéticas a distancia. Nikola Tesla, que últimamente en el 40 y pico en Estados Unidos lo reconocieron como el verdadero hombre de la radio antes que Marconi, logró transmitir energía electromagnética sin cables, construyendo el primer radiotransmisor, el cual patentó en 1897, mientras que Alexander Popov es reconocido en Europa Oriental como el inventor de la radio. En Occidente es más representativa la figura de Nikola Tesla y, por supuesto, del italiano Guglielmo Marconi, que trascendió bastante, mucho más que los otros, que realizó en 1899 la primera transmisión a través del canal de la Mancha entre Tover, en Inglaterra, y Boulogne-sur-Mer, en Francia. Es, bueno, una distancia de 48 kilómetros, similar a la distancia que hay entre cualquiera de las ciudades alrededor de Buenos Aires y la capital. El ingeniero y comandante español Julio Cervera es uno de los poco conocidos en la historia, y que inventó el primer sistema técnico con el cual transmitió la voz humana sin hilos entre Alicante e Ibiza en el año 1902. En 1943 la Corte de Estados Unidos otorgó lo que decíamos, los derechos a Tesla y no a Marconi, como inventor de la radio. Los primeros boletines informativos con noticias de actualidad y deportes fueron emitidos en 1922 desde París. Según dicen, Maurice Binot, gracias a la emisora Radiola y a la agencia de noticias Havas. El 30 de octubre de 1938, Orson Welles, vos te acordás, Diego, que eso fue un trabajo de la CIA o de la inteligencia norteamericana, con la Guerra de los Mundos, relatando una supuesta invasión extraterrestre, provocó un verdadero desastre en Estados Unidos, un verdadero show, y con eso la inteligencia norteamericana probó el poder de la radio, ¿no? Sí, con Orson Welles, el niño prodigio, como le decían, hizo esa transmisión y la gente compró de que realmente había una invasión extraterrestre, hasta hubo suicidio. Pero sí, además chocaban los coches en Nueva York y Nueva Jersey, era una cosa de loco lo que logró hacer, porque hizo toda una transmisión novelada como si estuviera haciendo... un relato en vivo de algo, claro, que sucedía, claro, tremendo lo que hizo. Bueno, pero ¿qué otra cosa me querías decir de acá? Bueno, teníamos que grandes locutores como Carrizo, Cacho Fontana y tantos más, no vamos a nombrarlos a todos. Ah, pero esos son muchísimos. Yo me acuerdo que cuando, mira, yo empecé en Radio Antártida, ¿no? La radio que ya no está más, que mira, tampoco está en su continuadora, que es Radio América, que tampoco está en el aire en este momento, en ese punto del dial. Y en Radio Antártida estaba entonces con Radio Mitre. Y en el otro sistema estaban Radio Belgrano, Radio del Pueblo y Radio Argentina. Cuando pasamos a Radio del Pueblo, ahí estaban de locutores de turno, Riverito, Godoy, Fontana, que ya se iba, estoy haciendo memoria, pero muy conocidos, ¿no? Es decir, y después, no me acuerdo el nombre de esta mujer que trabajaba en Radio Argentina, que fue la que grabó La Hora, la locutora que grabó La Hora, esa que daba La Hora, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, muchos años locutora de Radio Argentina. Así que, digamos, el locutor de turno, que era, para le decimos a la gente, había un locutor en vivo que estaba esperando, cumplió un turno de 6 horas, y la publicidad se leía en vivo, ¿no? Exactamente. Y en esos primeros años surgieron Argentina, que fue la continuadora de la sociedad pionera, Cultura, Excelsior, que originalmente se llamaba Brusa, Mitre, originalmente Sudamericana, y luego Broadcasting La Nación, Splendid, originalmente Gran Splendid Theater, y luego Gran Splendid, Belgrano, originariamente Nacional, Prieto, originalmente Broadcasting Crítica del Pueblo, originalmente Quilmes Broadcasting, y luego La Abuelita, en algún tiempo Bijú, y después América. Y Antártida, que primeramente fue Fénix, Municipal, que era la Broadcasting Municipal, Rivadavia, que se llamaba primigeniamente Muebles Díaz, y luego Estación Rivadavia, Porteña y Stentor, que originalmente Stentor era Radio Sarmiento, y la introducción de los parlantes en las radios, desapareciendo la radio a galena, que comenzó a ser más popular la radio y que todos los hogares pudieran tener un aparato de radio. Además, nosotros somos de la época de las ondas cortas, es decir, se hacía una transmisión, había tres cabeceras, ¿no? Radio Belgrano, Radio El Mundo y Radio Splendid, que tenían sus filiales en el interior. Todas esas tres cabeceras tenían filiales en todo el país. Entonces se usaba la onda corta, un sistema que era captado a su vez por las filiales, y los ponían en el aire. Y entonces yo recuerdo haber transmitido deporte con ondas cortas de Radio Nacional, de Radio Belgrano, es decir, llegamos a la Antártida, llegamos a lugares que por aire no se podía llegar en aquella época. Hoy todo esto está superado por el satélite, ¿no? Sí, bueno, 6 de la mañana, 34 minutos en el día de la radio. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. A ver si reconoce esa voz. Sí, señor jefe. ¿Cómo no, señor jefe? Es la última vez, señor jefe. De acuerdo, señor jefe. De jerarca. Vampiro negro de Dusseldorf, introductor en el país de sangre y sudor y lágrimas. El día que yo sea gerente de esta casa, abro una sección de camas para jaquiles, solo para que él las pruebe. ¿Qué le pasa, Goyo? ¿Qué quiere que me pase? Estuve cambiando ideas con el jefe. La idea de él era echarme, y la mía de quedarme. Sí, era Pepe Arias haciendo su personaje Goyo. Las transmisiones llegaban a casi todo el país. LR3, Radio Belgrano de Buenos Aires. LT3 de Rosario. LT9 de Santa Fe. LB3 de Córdoba. LU2 de Bahía Blanca. Y campeones en el ring. LU6 de Mar del Plata. LB7

goleó a Patronato, le ganó por 3-0, y en Tucumán Atlético superó a Colón 2-1, en tanto en el Libertadores de América, Defensa y Justicia volvió a ganarle, como en el campeonato pasado, de visitante a Independiente por 1-0. El sábado, Talleres de Córdoba en La Plata se impuso a Gimnasia 2-0, Tigre en Victoria igualó con San Martín de San Juan 2-2, y River, que sigue sin poder ganar y ni anotar goles, igualó en el Monumental con Argentinos 0-0. En el día de ayer, Vélez y Banfield igualaron 1-1, Aldo Civi de Mar del Plata le ganó en el sur a Lanús 1-0, por este resultado Ezequiel Carboni dejó de ser el entrenador del equipo granate. Rosario Central, que parece no tener rival hasta ahora, no detiene su marcha, le ganó en Rosario a San Martín de Tucumán 2-0, y en Parque de los Patricios, un bostezo, Huracán y Boca 0-0. En el día de hoy se completa la tercera fecha de la Superliga, con el partido que van a jugar a las 19, Godoy Cruz de Mendoza y Newell's Old Boys de Rosario, y las 21 de Santa Fe, Unión y San Lorenzo. El único puntero es la Academia. Exactamente, pero la Academia de Rosario. Rosario Central. Exacto. Rosario Central 9 puntos, Racing está a 2 unidades, está con 7. Juegan el domingo que viene a las 11 de la mañana. Exactamente, un partidazo. Aldo Civi con 6, Atlético Tucumán, Defensa y Justicia, San Martín de San Juan, Belgrano 5, Unión, Godoy Cruz, Vélez, Banfield, Boca 4, Tigre, Estudiante de La Plata, Taller de Córdoba, River, Gimnasia y Grima La Plata 3, San Lorenzo, Lanús, Colón, Huracán, Argentinos 2, Independiente, Newell's Old Boys de Rosario, San Martín de Tucumán y Patronato de Paraná cierran la tabla con una sola unidad. Y se fue el primer técnico, apenas empezó el campeonato. Exactamente, pasaron 3 fechas y Ezequiel Carboni presentó la renuncia después de los muy malos resultados que tuvo como entrenador al frente del equipo granate del sur. Lo que pasa es que se fue el campeonato, desarmaron todo. Claro, es imposible. Al técnico le dejaron lo que juntaron, ¿no? Sí, es imposible armar un equipo en tan poco tiempo, y los refuerzos que trajo Lanús quizás no estaban a la altura de los jugadores que se fueron. Y eso cuesta mucho más tiempo. A mí no me cabe duda que Ezequiel Carboni puede llegar a ser un gran entrenador, pero hay que darle tiempo. El tiempo que no le da nunca a los entrenadores este fútbol argentino, que es una máquina de picar técnicos. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Quizás lo más importante que valora la sociedad de las radios es el tema del resultado. Porque fíjense en ustedes, la gente que escucha la lotería, tocan el timbre en su casa, se lleva la radio en la oreja porque por si sale su número. El que está escuchando un partido de fútbol le pasa lo mismo. Y además, una de las cosas que más impuso la radiotelefonía argentina fueron los informativos, es decir, los servicios de noticias. Las noticias sobre la Segunda Guerra Mundial se seguían día a día por el comentario de Carlos Attacchini por Radio El Mundo. El LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires, con sus ondas cortas LRX, LRX1 y su cadena de emisoras. Ahora sí, esta guerra es mundial. Europa, África, Rusia y Oriente son nombres del mismo campo de batalla. En la década del 40, el deporte en la radio tuvo una presencia contundente, a través de formatos diferentes, como los relatos de Lalo Pelizziari, el humor de La Gran Pensión, El Campeonato, o la transmisión de la Maratón Olímpica en 1948 desde Inglaterra. Gran Pensión, El Campeonato. Me gusta Boca, mi amigo, por sus garras de campeón. Gran audiencia tenía este programa la noche de los domingos. Pero en el juego de River, Pedernera es profesor. Armando Soya hacía los libretos. En Independiente Río, en San Lorenzo está Greco y en Racing Gran Salomón. ¡Al final, distintos! Está ganando la más grande satisfacción de los argentinos aquí en el Estadio de Wembley. La emoción es indescriptible. Las lágrimas sacuden a los ojos. Cabrera acelera su paso. ¡Va a llegar a la raya! ¡Atención! Cabrera entra, guiña el estadio. ¡Cabrón, Cabrera! ¡Cabrera argentino ha ganado la maratón! ¡Cabrera argentino ha ganado la maratón! Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Y la situación económica financiera de las empresas ha llegado a un estado de real agotamiento que las enfrenta con su cierre definitivo y todas las consecuencias que ello traerá aparejado. Solo la voluntad solidaria de todos los sectores representativos de la comunidad puede concertar una política coherente que, en lo inmediato, aquiete los graves signos que se ciernen sobre el país. Firmado, Dr. Rafael Peñalosa, secretario, Evaristo Alonso, presidente de ARPA. Esto decía la Asociación de Radios ARPA y tantas otras cosas que pasaron en la Argentina en distintos tiempos. Diego, tendremos todo el día para recordarlo, pero sinceramente nosotros dijimos que invertimos el sistema que le permitíamos a los oyentes ser escuchados, ¿no? Exactamente, tendríamos que inaugurar el día de la radio yendo escuchándolos. Estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 6 de la mañana, 47 minutos. ¿Quién es? Hola, de Ranchi, te habla Juan de Floresta. Primero de todo te quiero decir que lo último que dijiste en tu informe que haces a la mañana temprano, yo de por sí te doy mucho valor porque vos lo que haces para que la gente pueda hablar. Y te quiero hacer un comentario. Este gobierno dijo que hace más o menos un año y medio, 2 años, que necesitaba por razones económicas retirarle casi 100.000 millones de pesos a los jubilados, ¿no? Ahora yo digo, con tanta guita que está recibiendo, ¿no se la puede devolver? Es tanto el odio que tiene este tipo, porque si ahora tiene plata, ¿por qué no se la devuelve a los jubilados? Bueno, hay que tener cuidado porque todavía están estudiando recortes de jubilaciones. El ministro de Hacienda y Finanzas, Duhovne, está estudiando recortar más jubilaciones. No, y aparte me dijeron que disfrute el aguinaldo de junio, porque no sé si en diciembre vamos a cobrar el aguinaldo. Te saludo. Hubo más de 20.000 corredores en la maratón en Enrique y lamentablemente falleció un señor Carrizo, de apellido, 55 años, y otro fue internado también. Esto es porque se anota la gente, pero no hacen ningún tipo de análisis médico, o a lo mejor también puede ser una cosa espontánea, una falla del corazón, ¿no? Pero lo cierto es que falleció, lo atendieron enseguida y murió apenas largaron. Exactamente, sí. Pero la revisación médica es obligatoria. Sí. Si no pensás la revisación médica que te autoriza a correr, no podés correr. El promedio anual dice que es del 10% que puede suceder una muerte súbita. Exacto. De este tipo de cosas según la edad de la persona. Es lo que ocurrió en este caso con este señor. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Buen día, Augusto de Chingolo. Ante todo, feliz día de la radiodifusión. Quería decir que, ya que mencionó usted a los griegos, que digamos que podríamos decir que son la base de la filosofía, donde la discusión era dialéctica y con el fin no de descalificar al otro, sino que con el fin de buscar la verdad. Si la discusión no es pelea, sino que es cambio de ideas con el fin de llegar a una conclusión, a una tesis, se le opone una antítesis y una síntesis para pasar a una nueva tesis. Ese es el fin de la discusión, no es la pelea personal, no es pelearse con el oponente, pero para eso tiene que haber la intención por ambas partes de llegar a la verdad. Cuando una persona quiere descalificar a la otra con chicanas, se termina la discusión porque pasa a ser una simple pelea, digamos, ¿no? Las famosas chicanas. Yo creo que eso no todo el mundo lo tiene muy en claro. Claro, a los griegos les ha pasado que se quedaron en el tiempo en la discusión. Actualmente uno va y ve el debate en las plazas y demás, porque es una cosa que va con ellos, con su propia vida. Y claro, En el medio de todo eso, un grupo minúsculo, como de costumbre, endeudó a Grecia y lo tiene quebrada, ¿no? Mire, en la calle los filósofos griegos discutían en la calle, en el Ágora. Y claro, bueno, pero iban, sigue, eso sigue existiendo. Mientras iban paseando por la plaza. Sigue existiendo. Usted va a Atenas y encuentra a la gente en las plazas hablando y discutiendo. Y además pasa como cuando uno ve a cualquier latino. Usted ve a un italiano a distancia en un boliche haciendo gestos con la mano y usted casi entiende el idioma, o nos ve a nosotros haciendo gestos con la mano y entiende lo que están hablando dos personas aunque no lo escuche, porque tenemos una manera de marcar las cosas. Bueno, a los griegos les pasa eso, es decir, gesticulan, hablan todo el tiempo, pero los tomó por sorpresa ese grupo minúsculo que es el dueño del capitalismo, y los tienen muy mal realmente, al punto tal que en un momento determinado Angela Merkel dijo hace un par de años, si no pueden pagar nos quedamos con una isla, ¿no? Claro, bueno, este sistema no funciona más. El sistema capitalista... Claro que no funciona más, a tal punto que no funciona que Trump se dio cuenta y empezó a hacer nacionalismo. Claro, pero quiero decirle que no funciona más porque... Porque además perdieron la batalla, si la deuda externa de Estados Unidos la tienen los chinos. Sí, es complicado el tema, ¿no? Bueno, los saludo. Buenos días. ¿Quién está? Muy buenos días, de Renzi. Pablo de Devoto le habla. Hoy es un día muy emocional. No quiero hablar de política, quiero hablar de la radio, algo en lo cual trabajé cuando tenía 16, 17 años en Radio Libertad, en los sótanos de la Galería de Boston. Pero a mí me dijeron que usted se iba al teatro de revista que estaba enfrente. No he ido ahí, pero qué emoción que es la radio, la verdad. ¿En qué año trabajó usted ahí? Año 69-70. Claro, cuando estaba el hermano de Romay dirigiéndola. Exacto, donde Romay en la escalera que iba hacia abajo puso... Y estaba Saúl ahí, ¿no? Aquí estuvieron los Beatles, y eran los Beatles falsos americanos que trajo él. Sí. Toda una historia, un personaje, bueno, Romay. Romay inventó muchas cosas, pero entre ellas la transmisión de los grandes premios de automovilismo. Hacía transmisiones donde hacía dialogar a la gente y atrás de una cortina estaba el supuesto hombre que andaba en el interior. Sí, ¿no? Era un genio del disparate maravilloso que inventó. Una maravilla de época, una maravilla. La radio realmente es vivirla. Lástima que ahora le ponen como videos, o sea, que aparecen en internet. Bien. Le quita la gracia de lo no ver. Claro, porque la radio es imaginación y ahora como se puede ver a la gente ya pierde, ¿no? Exacto, exacto. Una cosa hermosa era la radio. Bueno, muchas gracias y buenos días. Adiós. Hasta luego. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Vos sabés, Diego, que hacían los grandes premios, había muchos anunciantes, llevaba a los anunciantes para que saludaran los corredores de autos que estaban en las terminales. Y tenía, por supuesto, en el lugar de llegada alguno, y otros no tanto, ¿no? Entonces, atrás de una cortina con un vaso, porque te acordás que se escuchaban, cuando vos transmitías de lejos, se escuchaba mal, ¿no? Era sí, que, hacían el camelo. Pues, bueno, acá está, no sé quién, qué sé yo, salúdelo. Y el patrocinante de ese corredor que hablaba con él y resulta que en ese momento se cortaba. No estaba el corredor, pero estaba el periodista que dialogaba con él. Hizo cada cosa notable. ¿Quién está? Hola. ¿De quién es? Sofía de Tablada. ¿En Rusia hay muchas radios? Sí, usan muchísimo radio, porque hay radio gratis, bueno, que tiene su como electricidad acá, hay solo para radio enchufes. Sí, solo radio, y por eso escucha, cada familia tiene radio en cada familia. ¿Y qué transmiten las radios? Y transmiten, depende qué radio, como acá hay radio para los jóvenes. O sea, hay de todo. Pero hay mucha clásica, ópera, hay mucha música clásica. ¿Y hay radios comerciales con avisos? Avisos sí, ahora sí, porque tienen que ganar solos plata. Antes no, ahora sí. ¿Y antes cómo era? Antes no había bueno, propaganda nunca no existía porque radio estaba de Estado. Todo pero antes, cuando estaba el comunismo, ¿había varias radios o había una sola? No, varios. Ajá. Varios siempre. Había para los chicos, que chicos manejan radio siempre. Habían ¿Y cómo se dice en ruso, aquí transmite Radio Moscú? ¿Cómo decir en Rusia? ¿En ruso? ¿Cómo se dice en ruso? En ruso, aquí transmite Radio Moscú. Aquí no. La, sí, Для всей страны говорит Москва. Así es. Siempre es esa. A ver, espere. Empecemos de vuelta. Aquí Radio Moscú, diga. ¿Aquí? Radio Moscú, en ruso. Здесь, es aquí. Здесь habla, es говорит, здесь говорит Radio Москва. Товарищ, esto es muy complicado. Es pasivo, ¿eh? Felicidades. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Habla Guillermo Inza de Racing. Escúcheme, vamos a lo importante. A ver, cuéntenos algo de cuando transmitió el campeonato mundial del primer campeón del mundo de Racing Club. Dejémonos de tonterías. ¿Se acuerda de algo de eso? No entiendo. ¿Qué pasó con el botín bueno, del mire, chamo? ¿Qué pasó con el botín del chamo Cárdenas? Paso a explicarle. 1967, 4 de noviembre. ¿Usted dónde estaba? ¿Dónde estaba yo? Sí. De vestuario cuando el chango me dio el botín. Es grande. Muy bien. ¿Y el botín de qué número? ¿Cuánto calzaba el chango? ¿Cómo? ¿Cuánto calzaba el chango? No tengo la menor idea, pero yo lo revolví y nunca lo tuve más. Bueno, felicidades. Chao. Un abrazo grande. ¿Quién es? Buen día, de Rensis, Uva de la Boca. Una cosa breve que me tocó vivir con Antonio Carrizo. Un día lo llevaba en el coche y estaban pasando el tango de Troilo Responso. Y en un momento estábamos hablando y me dice, cuando hace el solo de bandoneón, me dice Carrizo, me dice, llora Troilo. No sé si es importante, pero me quedó grabado lo que él me dijo ese día y bueno, simplemente eso, nada importante. No, sí, es importante porque Carrizo, que era un hombre muy culto, sí. se hizo leyendo. Entre el otro día lo contábamos eso, entre turno y turno, cuando no tenía avisos para leer en Radio El Mundo, cruzaba la librería Pardo, que estaba enfrente, y le prestaban un libro y se leyó media librería, ¿no? Tomás Pardo, Maipú 618. En esa época él vivía en Florida. Y también me dijo que por ahí, me dice, me acuerdo cuando andábamos por acá, estaban todos los micros de las orquestas, me dice, esperando para su turno para entrar a tocar en vivo. Sí. Y bueno, esos son unos recuerdos que me tocó, por suerte, vivir con Antonio Carrizo. Bueno, tengo que rectificar con usted, le dije que nosotros no protestábamos los puntos, pero parece que protestamos con todo, lo queremos echar, ¿eh? Y bueno, está bien, es lógico, de Renzi, pero esto realmente, yo no entiendo nada, porque si... No es por justificar a River, le aclaro, ¿eh? Pero si River manda una nota a la Conmebol, dice, ¿qué jugadores están habilitados y cuáles no? ¿Sabe por qué la mandó? Porque River tenía dudas. Si tenía dudas es porque algo andaba mal en algún lado, porque si no, no manda eso. Si River preguntó porque tenía alguna duda. ¿Y la duda cuál era? Porque ahí está la gran pregunta que se hacen todos. Uno no debería preguntar porque... Al no figurar oficialmente no tiene por qué preguntar. Él preguntó porque tenía dudas. Bueno, es lógico lo que usted dice. La verdad que, bueno, sí hay que aplicar el reglamento, No, pero está bien, pero a lo que voy es que el desorden de la Confederación no tiene límites, ¿no? Hay una mediocridad administrativa muy grande. Es un mamarracho impresentable, como lo es el fútbol argentino. Ayer en el partido de Boca y Huracán se dieron antes de empezar el partido que la red estaba descosida y tuvieron que ir a coser la red. Así que acá no servimos ni para una red ya. La desorganización del fútbol es total. Y bueno, y muchas otras cosas que se tendrán que investigar. De donde algunos clubes sacan la plata para comprar tantos jugadores en una época de crisis. Y bueno, es muy raro todo. Los saludo. Buen día. 6 de la mañana, 59 minutos, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Hace 98 años aparecía la radio en Buenos Aires y en la Argentina, y hoy es el día de la radiotelefonía. Salud, colegas. Es la hora 7 en el territorio nacional, en la ciudad de Buenos Aires, 11 grados 4 décimas. El pronóstico indica cielo algo parcialmente nublado con vientos moderados a regulares del noreste. La temperatura máxima será de 21 grados. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas, en poder del pirata inglés, la temperatura actual es de 2 grados. La máxima 8, nubosidad variable con probabilidad de lluvias y chaparrones en Malvinas. Los trabajadores de la universidad serán recibidos hoy por el ministerio y el viernes levantaron el paro, pero tienen programada una marcha nacional de protesta. Veremos cuál es el resultado de la reunión de hoy. Base vicecomodoro Marambio en la Antártida Argentina para un país bioceánico y bicontinental. Cielo nublado a parcialmente nublado, baja probabilidad de bancos de niebla con vientos moderados del sur. Temperatura actual 13 grados bajo cero, la temperatura máxima será de... Perdón, base en Marambio tenemos 19 grados bajo cero, la máxima será de 15 bajo cero. En Esperanza tenemos 13 grados bajo cero, la máxima será de 6 bajo cero, con cielo parcialmente nublado, vientos leves a moderados. Base Carlini, cielo nublado, probabilidad de ventiscas, temperatura actual 5 bajo cero, la máxima 1 grado bajo cero. Base Belgrano 2, temperatura de las 6 de la mañana, 22 grados bajo cero, máxima 16 grados bajo cero. El cielo se encuentra parcialmente nublado, probabilidad de ventiscas. Base Horcadas, 5 grados bajo cero la máxima, 0 grados centígrado. Y en la base San Martín, mañana con nubosidad variable y nevadas, 16 grados bajo cero de las 6 de la mañana, la máxima 11 grados bajo cero. Es la hora 7:02 minutos. La investigación de los famosos cuadernos tiene una trampa escondida. Se corta en el año 2008 y por lo tanto, IEXA, cuando estaba en manos de Franco y Mauricio Macri, no sería investigada y solamente le correspondería al primo hermano Calcaterra y no al presidente de la República. La página deportiva recordando el gran triunfo de los Pumas en Mendoza frente a uno de los conjuntos con historia. Así es, Miguel, el sábado una gran victoria de los Pumas en Mendoza. Le ganaron a los famosos Springboks de Sudáfrica por 32-19 por la segunda fecha del Rugby Championship 2018. Bautista del Gui con dos try apoyado fue el jugador que marcó el desequilibrio a favor de los argentinos en el arranque del partido. En tanto, la figura del partido fue la apertura Nicolás Sánchez, que marcó un try, tres conversiones, un penal y un drop para terminar con 17 puntos. Ramiro Moyano ya en el segundo tiempo también apoyó un try en el ingol rival. La próxima presentación del equipo argentino en el Rugby Championship será por la tercera fecha en el 8 de septiembre venidero en Nueva Zelanda frente al país allí ante los All Blacks, el mejor equipo del mundo. En tanto, hoy se completa, y hablando de fútbol, la tercera fecha del campeonato argentino, ya que desde las 19 van a jugar en el Malvinas Argentinas de Mendoza Godoy Cruz y Newell's Old Boys de Rosario, arbitraje de Andrés Merlos, y a las 21 lo van a hacer en Santa Fe, Unión y San Lorenzo de Almagro va a dirigir Mauro Vigliano, el equipo santafesino que dirige un ex San Lorenzo, Leonardo Madelón, con Nereo Fernández en la valla, Martínez, Gómez Andrade, Botinelli, otro ex San Lorenzo y Corbalán, Zavala, Pitón, Deriondo y Fragapane, Soldano y Trojansky. Por San Lorenzo, Lorán Navarro, Salazar, Colochini, Senesi y Elias Pereira, Poblete, Rojas, Rubén Bota, Pablo Mouche, Nicolás Reiniero y el debut del chico que viene de ganar el torneo de la Alcudia en Valencia, el sub-20, Adolfo Gaich, todos dirigidos técnicamente por Claudio Biallo. Y en el tenis, hoy debutan cuatro argentinos en el último Gran Slam de la temporada 2018, el Abierto de los Estados Unidos. Ellos van a ser, muy temprano a las 12, Guido Pella, que va a enfrentar al noruego Casper Ruud en la cancha número 9. Guido Andreozzi va a hacer lo propio con el estadounidense Jack Sock en la cancha número 17. Y Charlie Verloc va a enfrentar al canadiense Milos Raonic en la 5. En tanto, desde las 22 y en la cancha principal de este certamen. Va a debutar Juan Martín del Potro, actualmente tercero en el mundo en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales, enfrentando al tenista local, al estadounidense Donald Young, desde las 22 horas de nuestro país. Le vaciaron un acto al gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, en su intento de hacer una precandidatura presidencial. Hizo un acto en Ferro y el kirchnerismo pensaba que iban a ir todos los intendentes y fue solamente Seco, el radical de Ensenada. El resto de los intendentes no se presentaron, lo que hizo que Máximo Kirchner no fuera a cerrar el acto, y allí tuvieron que hablar otros, como el caso de Kicillof. El vaciamiento que se le produjo por parte de los intendentes es un mensaje para poder analizar de cara al futuro electoral. En la hora 7-6 minutos, la Reta armó su propio grupo de los 20 con los alcaldes de París, San Pablo, Londres y Berlín. La ciudad va a recibir al Urban 20 para discutir sobre cuestiones de género y cambio climático. El intendente de la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno autónomo, Horacio Rodríguez Larreta, se prepara para recibir a los principales alcaldes del mundo en el marco de Urban 20, que se va a realizar a fines de octubre en Buenos Aires. El jefe de gobierno porteño se mostrará junto a Nem Hidalgo, Tariq Kahan, Michel Müller y Ada Colliouc, alcaldes de París, Londres, Barcelona, Berlín y otros puntos, como el caso de San Pablo. Un mes antes de que Macri oficie de anfitrión, la Reta tendrá su propio grupo de los 20. Seguimos tirando manteca al techo con los gastos del internacionalismo, mientras que queremos recortarle más a los jubilados argentinos. Es la hora 7 minutos 11 4, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, desde la capital argentina, en el Día de la Radio para el Mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. ¿Qué hacemos, Diego? ¿Seguimos con la vida habitual? ¿Seguimos con la radio como hacemos nosotros? ¿Seguimos con la historia de la radio? ¿O nos vamos y ponemos música? Vamos a irnos recordando un grande que falleció un día como hoy hace 24 años, el querido Roberto Goyeneche, el polaco. Nació el 29 de enero del 26 en Capital Federal, en su querido barrio de Saavedra, hincha fanático de Platense. Inicia su carrera como cantor en la orquesta de Raúl Caplán en 1944, a los 18 años, junto al cantor Ángel Díaz, el Paya, quien fue el responsable de ponerle el apodo del polaco. Inicia su época de oro cuando ingresa en la orquesta de Horacio Salgán y después 9 años como cantor de Aníbal Troilo. No tenía un estilo parecido al de nadie, jamás se copió de nadie, era totalmente personal y se constituyó como un modelo imperecedero de intérprete que a un tiempo respetó celosamente la letra de los tangos y encontró el hondo sentido estético de las melodías sin distorsionarlas. Empezó a cantar en el barrio de Saavedra, donde vivió 68 años, para llevar el peso al hogar de su madre viuda. Fueron varios los maestros que el polaco Goyeneche reconocía como tales: Gardel, Lepera, Cátulo Castillo, Homero Manzi, Contursi, Homero Esposo, Discépolo y Cadícamo, pero fue sin duda Troilo el que le enseñó el secreto del fraseo parecido al de su fuelle. Además de sus grabaciones con Pichuco, también cantó con las orquestas de Armando Pontiera, Tilio Stamponi, Bafa Berlingeri, Roberto Pancera, Leopoldo Federico, Astor Piazzolla y Raúl Garelo, y el propio Garelo reconoció haber escrito para él no menos de 110 canciones. El polaco Goyeneche en el recuerdo con Aníbal Troilo, uno de sus grandes éxitos del polaco con la orquesta de Pichuco, que se titula

y la nación me lo demanda. A partir de entonces, el peronismo comenzó a usar la radio como instrumento decisivo para su propaganda política. Todos saben por qué están satisfechos. El joven obrero dice a su compañera alegremente: mira, cobré el mes de aguinaldo y desde mañana empiezan mis vacaciones pagas. ¡Oh, esto es magnífico! La dicha llega a todos. Hay una bandada de niños que corren entre gritos alegres. ¿A dónde vas, cachito? A buscar el juguete que me toca este año. ¿Dónde es? En la oficina del correo. Van a que te dan una muñeca. ¿Quién me mandó a los Reyes Magos? No lo sabes. ¡Evita! Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Quiero recordar a Alfredo Curcu, un relator desaparecido hace mucho tiempo, que fue un alma mater de Amanecer Argentino, es decir, de un programa cuando la radio no transmitían de noche. Él hizo no solamente eso, sino que, armada por Radio Mitre, ese programa que tenía la posibilidad de que la gente que trabajara de noche, que estaba ocupada la noche, tuviera radio también. Después apareció también Ginés, ¿te acordás? Levántese temprano, levántese contento, ¿te acordás? Sí, sí, y a la noche la hora del camionero. Claro, porque no se hacía radio de noche. Finalmente empezó a hacerse radio hablada, digamos, de noche, ¿no? Sí. Así que el recuerdo para Alfredo Curcu. Un redactor que además le dio mucha importancia al ascenso, a Luis García del Soto, que fue redactor de boxeo, de fútbol, no muy recordado por todos, a Raúl Peiré, a Eugenio Ortega Moreno, a tantos que ya no están, ¿no? A Fioravanti, por supuesto, a los recientes, Parnizari, que se fue, a Gillo Arangio, que se retiró, bueno, a tantos otros que han aparecido y que han transmitido fútbol, por supuesto a Muñoz, al Negro Burri, que ya no está entre nosotros, a tantos narradores que ha tenido el fútbol, y después a un informativista como Juan José Lujambio, que estuvimos trabajando con nosotros, que fue el que inventó la palabra superclásico, porque se le decía el clásico de los clásicos, y después él inventó la palabra del superclásico, y quedó instalada. Enrique fue Lujambio el que inventó eso, un hincha independiente, ¿no? Sí, y quiero recordar también a dos grandes que hicieron la campaña de Boca, como fueron Bernardino Veiga y Daniel Adrián, que fue el que lo reemplazó en Radio Mitre, ¿no? Sí, y había antes de eso, Ricardo Arias transmitía La Reserva en Radio Exacto, Mitre. Exacto, sí. Con Horacio García Blanco. Y en aquellos momentos, en aquellas instancias, hubo casos fenomenales. Por ejemplo, Rombi y Francis eran los comentaristas de la campaña de Boca en Radio Mitre. Rombi era de Vélez y Francis Independiente. Ajá. Uh-huh. Después lo hizo Faustino García, en Radio Argentina con Veiga, también era independiente. Y Veiga era de Defensores de Belgrano y de Boca, ¿no? Obviamente. Una cosa que la gente tiene que entender es que esto es un trabajo, es una profesión. Y por ahí escuchan a un relator que hace una campaña y él es de un club opuesto, ¿no? Uh-huh. Nosotros hacíamos a Racing Independiente muy seguido y transmitíamos con más fuerza los goles independientes porque sabían los hinchas independientes, o algunos, que éramos hinchas Racing, ¿no? Esas cosas que tiene uno como una cuestión de trabajo. Y uno cuando deja ese trabajo, deja la profesión de periodista, vuelve a ser hincha. Cuando deja de ser periodista deportivo, porque el hincha no se pierde nunca, ¿no? Es medio así. Ahora, lo que no se puede hacer es ser hincha mientras se trabaja. Ahí ya no. No, sí. Si, salvo que uno se dedique a hacer una campaña de un club y diga, bueno, soy de este uh-huh, club, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ha habido cosas muy notables en el periodismo deportivo. Sojí, yo lamentablemente perdí el último reportaje a Luis Arias, se lo hice estando vivo los últimos 3-4 meses, y la cinta esa quedó en la radio y nunca más la recuperé. Pero sinceramente hay enorme cantidad de material que alguna vez lo tendríamos que hacer llegar a algún lado para que la gente pudiera extraer voces que ya se han perdido, ¿no? Claro, seguro, sí, Miguel, sí, hay muchas cosas que se han perdido y que, bueno, hoy la radio es completamente distinta. Yo repasaba los nombres que pasaba usted en la apertura, con la apertura del fútbol color del 83, y realmente uno hoy son todos compañeros muy reconocidos en el medio, ¿no? Sí, el fútbol color ha sido... Eso fue, digamos, los menos conocidos. Quizás en el comienzo eran mucho más famosos. Sí, seguro, sí. Pero además, el fútbol color fue una verdadera escuela de periodistas, ¿no? Ha marcado un rumbo muy, muy importante en algo que hoy ya no se podría hacer. Porque prácticamente, salvo por las campañas de los equipos, no existe el fútbol de ascenso. Y es algo que se ha perdido. Lo han destrozado. Sí, sí, lo han... Bueno, destrozaron el fútbol en general. Ha desaparecido lo que era aquellas transmisiones maratónicas que hacía Fútbol Color, ¿no? Bueno, vamos a abrir los teléfonos para escuchar a la gente. Todo el ascenso con Daniel Torrici. Bueno, pero como seguimos haciendo ascenso, sí, aparece Daniel Torrici. Acá estoy, nosotros, hermano. ¿Cómo te va, Miguel? Recién hablabas de, bueno, y hay alguien que hace la campaña de Boca actualmente y es fanático de San Lorenzo, ¿no? Fanático de San Lorenzo. Pero bueno, nos metemos en el fútbol del ascenso. ¿Puedo decir el que está en Rivadavia? No, en Mitre. Estaba en Mitre, claro, ahora está en Rivadavia. Ahora está en Rivadavia, claro. Bueno, nos metemos en el fútbol del ascenso, que arrancó este fin de semana, el día viernes, en Zárate. Gran victoria del Pincha de Caseros. Estudiantes le ganó 1-0 a Defensores Unidos, al CADU. Tristan Suárez, que no levanta, empató 0-0 con Español. Miguel, el viernes un papelón enorme. Tenían que jugar en cancha del Deportivo Español Fénix All Boys, 15:30. El partido arrancó 45 minutos más tarde. Había un puñado de hinchas solamente en la platea. No estaba la habilitación, faltaba algún papel, el árbitro llamando por teléfono, los jugadores en la cancha esperando, que se juega, que no se juega, que patatín, que patatero. ¿Sabés cómo se definió? Sacando a la poca gente que había en la platea. Sí, sí, yo cuando se retiraba la gente digo, el partido está suspendido. No, todo lo contrario, hicieron salir a la gente porque el partido se jugaba, pero a puertas cerradas. Para la televisión, para cumplir con la televisión. Sí, una vergüenza. Lo ganó Félix, le dio vuelta 2 goles, 1 un golazo, con la figura de la cancha de Rodrigo Rengo Díaz, lo terminó ganando el Boys 2-1. Por la noche, en Timote y Castro, en Escalada, gran victoria de Riestra, que le ganó 1-0 a Talleres. Todo esto continuó el día sábado. En Mataderos, una muchedumbre. Chicago le ganó muy bien 2-0 a Ferro, una gran actuación en el arranque del equipo dirigido por Walter Perazo. Los Andes, en su cancha en el Salón de su estadio, perdió 1-0 con Independiente Rivadavia, partido con polémica, un penal que le dieron en el final polémico a la visita. Arsenal, que luego de muchos años volvió a la B Nacional, en el viaducto de Sarandí, empató 1-1 con Gimnasia de Jujuy. En Campana, la sorpresa para muchos, Dálmine le ganó 3-0 Instituto. En el Carlos Casares debutaban 2 técnicos. En el local Saja, de manera oficial, Guillermo Pereira en Santa María de Tandil, técnico que debuta gana, en este caso para el local. Agropecuario Argentino, en Carlos Casares, le ganó 2-1 a Santa María de Tandil. Por la B Metropolitana, ganó Colegiales, y es noticia. Le ganó 1-0 Flandria, JJ Urquiza empató 0-0 con el Furgón, Comunicaciones lo ganaba, se lo empató en el final a Casarse 1-1, Zacachispas empató con San Telmo también 1-1, Almirante Brown en Casanova le ganó 1-0 a Barraca Central, y Atlanta ganó, gustó y volvió 3-0 a San Miguel, 2 partidos jugados, 2 ganados, 7 goles a favor, ningún gol en contra, recién empieza, los 2 partidos de local, pero el hinchado se ilusiona y ya cerca del final empezó el griterío que dé la mano el Pepe Castro, y lo dejamos ahí porque recién empieza, pero jugó bien otra vez Atlanta y el hincha bohemio está muy ilusionado. Ayer, en la vuelta de Platense a la B Nacional, perdió 1-0 con Mitre de Santiago del Estero como local. Olimpo, en Bahía Blanca, perdió 1-0 con Sarmiento de Junín, tarde de visitantes. Guillermo Brown de Puerto Madryn perdió como local 1-0 con Branda Drogué. En Santiago del Estero lo ganaba Morón 1-0, Hola, Román Martínez, apareció el que se había ido de Morón. El bicho Rossi, Javier Rossi, le dio el empate y se lo fue a gritar en la cara a Walter Ota, al técnico de Morón, que le había dicho que no lo iba a tener en cuenta. En Mendoza ganaba Temperley, con gol de Lucas Vilches, que estaba debutando, lo dio vuelta a Gimnasia de Mendoza en 15 minutos, dos goles de Cuchi para darle la victoria al Lobo Pituco. En la C, Miguel Ayer, Midland ganado por unos excursionistas, Italiano perdió 1-0 con San Carlos como local, Armenio ganó 1-0 a Central Córdoba de Rosario, el primo de Pochettino no arrancó bien, Miguel, el técnico de Central Córdoba, Claudio Pochettino, por ahora dos jugados, dos perdidos. En la Barranca Quilmeña, Argentino de Quilmes, que perdió 1-0 con Ituzaingó, le inventaron un penal, terminaron empatando 1-1, Cañuelas logró su primer punto, empató 2-2 con Alén, y La Madrid empató 0-0 con el Deportivo Merlo. Para completar, hoy van a jugar por la B Nacional, a la hora 20, Atlético de los Fueros recibe a Quilmes, 21-0-5, Almagro recibe a Chacarita, y por la primera C, tres partidos en Bursaco, 15-30, San Martín, Victoriano Arenas, Doc Sud estrena las nuevas butacas de la platea, un gran trabajo de la comisión directiva, del presidente y en especial del tesorero Ariel Vallejo. Miguel, que te manda saludos, es hincha fanático de Racing. Doc Sud recibe al Porvenir y 15-30, Luján Sportivo Barracas, el programa de partidos en el día de hoy. Muy bien, lo seguimos mañana. Un abrazo, hasta mañana. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Es la hora 7:27 minutos, 11 grados 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Ya por esos años se comenzó a usar el teléfono en las audiciones. Gregorio Barrios, el tenor del cancionero romántico, en su actuación más simpática, más emotiva, más personal. Con la serenata telefónica, puede estar esperándola en su teléfono, señora, señorita. La serenata telefónica de Gregorio Barrios. Una simpática cruzada para resucitar en pleno siglo XX la costumbre romántica y galana de obsequiar a su dama con una serenata. Ya hemos llamado a un teléfono de la característica 71, correspondiente a Palermo, y hemos establecido la comunicación con la persona elegida. Y ya Gregorio Barrios toma él mismo el aparato instalado al efecto aquí en este estudio de Radio El Mundo. Pero no existía el híbrido y no se escuchaba a la otra persona. Fíjense lo que pasaba. Habla Gregorio Barrios de Radio El Mundo. ¿Podría comunicarme con la señorita Delia? Ah, señorita Delia. ¿Es usted misma? Entonces, escuche esta melodía y ojalá le guste la serenata. Es decir, no se podía escuchar a las dos personas a la vez como ocurre ahora. Somos la radio, 98 años. No merece llamarse. Es cual flor que no es, parece su aroma. Cual un leño. 27 de agosto, día de la radio. Primera transmisión de Percival. Extraordinaria de Tienda La Imperial de Cifati Diagonal, la casa del público inteligente porque solo compra al contado. ¿Quién no recuerda el argumento de por lo menos una novela del radioteatro Palmolive del aire? Palmolive, el suave jabón de belleza, presenta los radioteatros, su teatro Palmolive del aire. Radio Porteño transmitiendo todas las noches de un teatro. en su 14º año de grandes éxitos, Hilda Bernard, Oscar Casco, en un ciclo especialmente escrito por Alberto Migré. El mamarracito mío aparecía con mucha fuerza. Con los relatos de Julio César Barton. Somos la radio. Fue que la voz habitó al hombre. Ese que nunca había necesitado de nadie, estaba solo allí. Solo en mi playa, desesperado. De Dios se había acordado Checo Baroja, pensando en su inmovilidad. ¿Por qué? No sé, Ana. Espere, quiero verla. No. ¿Por qué no? Porque no. No puede negarme el derecho a conocerla. ¿Bastará el encendedor para...? No, por favor. Usted tiene miedo. Acá hace un punto, vamos a hablar con Diego porque viene de una familia de radioteatro, una familia de actores, y él puede contar algunas cosas del radioteatro. Y puede contar algunas cosas también no muy conocidas. Radio Porteña, por ejemplo, transmitía con el auspicio de, me acuerdo hasta el anunciante, Dulce Las Islas, transmitía todas las noches desde un teatro y, por supuesto, leían antes el libreto para que no hubiera una sola mala palabra en el aire de la radio. Diego, ¿qué puedes contar? Y mirá, yo he vivido de chico porque no tenían dónde dejarme y me llevaban mis viejos con ellos a la radio, en Radio del Pueblo, donde estaban todos los radioteatros que te puedas imaginar uno detrás de otro. Eran como las películas en la primera época de la televisión, que estaban todas pegadas una detrás de otro. Entonces estaba Chape, después venía mi viejo, después venía Mercedes Carné con su esposo. Eran todos radioteatros y generalmente... Chape. Chape, también, Chape estaba antes que mi viejo. Chape estaba a las 12 del mediodía. A la 1 arrancaba mi viejo con mi mamá y Américo Acosta Machado. Y después venía Mercedes Carné con el otro radioteatro. ¿Vos te acordás que había una puerta para hacer el ruido de la puerta? Porque los sonidistas en radio también es otra cosa que han pasado. Había que hacer ruidos y sonidos y con instrumentos impensados por la gente, ¿no? Sí, la familia catalán. Había una puerta en Radio del Pueblo que estaba justamente para hacer ruido, o sea, se abría y se cerraba para hacer ruido. Un día un ordenanza fue y le puso aceite a la bisagra porque hacía ruido y se querían morir todos los que hacían, porque justamente la puerta tenía que hacer ruido porque se usaba para eso, para que fuera una puerta que abría y cerraba. Y el hombre escuchó que se le hacía ruido y le puso aceite a la bisagra. La familia catalán era la especialista en hacer sonidos. Sí. Fueron una tradición en la radio, por ejemplo... Tormenta con esas latas que movía. Claro, y con un tacho lleno de agua para hacer el mar, con dos cocos partidos y dos cajas, una con arena y una con pedregullo para hacer los pasos en distintos... en el desierto o en el jardín. Era maravilloso lo que hacían desde adentro del estudio con un micrófono ubicado ahí. O el trote de caballo golpeándose las propias piernas, ¿no? Lo hacían también en la arena con los dos cocos, lo hacían perfecto. Sí, sí. No, lo que pasa es que cuando estaban en la radio tenían para ellos ese elemento de avanzada porque tenían todo lo que precisaban. Cuando iban a de gira por los teatros de barrio, los cines de barrio, el sonido era mucho más complicado, había que hacerlo atrás del escenario, ¿no? Y sí, lógico, además con un pianista que hacía música, porque el caballo es fácil de hacer. Claro, ya está. Con las manos lo podés hacer. Sí, sí. Pero ellos lo hacían con los dos cocos sobre arena, sobre pedregullo, y parecía según donde fuera lo que decía el lugar donde estaba. Si era sobre un empedrado, si era en el campo. Era fantástico lo que hacían. Ahora, ¿todo eso se fue perdiendo? ¿En qué año se dejaron de hacer los radioteatros? Y los radioteatros ahora están empezando a hacer un radioteatro en una radio chica de internet. Están haciendo un radioteatro. No, está bien, pero digo, ¿desapareció de la radio? ¿Cuándo desapareció? Y desapareció ¿en el 60 o en el 70? En los, a fines de los 60. Sí, principios de después 70. Del golpe del 55, los teleteatros empezaron a desaparecer porque la mayoría de los actores entraron en las listas negras. Bueno, estamos recordándole a ustedes parte de esta historia de 98 años de la radio. Los teléfonos están abiertos para que usted llame. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, José, estoy Sango de Renzi. No, quería estar recordando en el día de radio los comentaristas de tiempos atrás, ¿no? O yo no escuché, o se olvidaron ustedes. Hubo uno muy muy famoso que cuando el partido era malo decía, vamos, vamos, vamos, muchacho. ¿Quién era? No, pero ya se puso eso. Lalo Pelistori ya salió. Ah, bueno. Claro, ya salió mejor. Recién, no es más, ahora es un ratito. Claro, no, bueno. Pero el tema más importante, usted que se hincha Boca, era lo de Veiga. Veiga cuando Bernardino Veiga tenía que sacar los avisos, decía, atacan ellos, y el locutor sabía que ya no tenía, que podía poner los avisos porque la pelota la llevaba al contrario. A mí me gustaba la pareja Fioravanti y Enzo Arrigó, ¿no? Bueno, Enzo era un fenómeno, dice, ataca River, pero cuidado con el contragolpe de Boca. Entonces quedaba bien con Ludo y bueno, lo acertaba, lo decía muy bien ese trabajo. Ahora, voy a hacer una corrección a Diego y a todos nosotros, inclusive me incluyo, ¿no? Cuando decimos fulano, un equipo enfrenta al otro, ¿no? Dentro de tres días, bueno, no tiene importancia. Va a ser un partidazo, no garantiza nada, después es un bodrio, no es una obra de teatro. No, lo que pasa es que uno imagina que va el primero y el segundo y se van a enfrentar, y va, pero claro, jugaron tres partidos, hay un solo primero, el nivel ya lo dice todo, ¿no? Ah, sí, pero pues el peor partido de todo. Gracias por expresarnos. Chao, señor. ¿Quién es? Sí, buen día, de Renzi, Carlos de La Plata. Mire, yo lo llamaba porque siempre lo escuchaba muy atentamente. Por supuesto que toda esa gente que trabajó sanamente merece ser recordada, pero también la bomba atómica se descubrió y mató gente, también se hacen operaciones extrañas para joder gente, y también el dinero se inventó para joder gente, mientras que podría haber sido para hechos buenos, ¿no es cierto? A mí me hubiera gustado con que me gustaría que tuviéramos conciencia de que la radio puede educar, o por lo menos... No, de eso yo le digo que es muy poco lo que se hace, porque... Exactamente. Porque en realidad tienen tres ideas, que es informar, deleitar y entretener, y nosotros quisimos romper un poco con eso. Bueno, perfecto, pero no, eso es lo que se usa de Renzi, tenemos que convencer. Pero hubo otra gente que, por ejemplo, lo hacía, pero lo hacía en Radio Nacional, a lo mejor sin audiencia. Bueno, tenemos que ser cuidadosos de cuidar programas como el suyo y de denostar a los programas piseros. ¿Quiere que le diga la verdad? Sí. No le interesa al medio cuidar esta clase de programas. Bueno, al medio no. Pero nos tiene que... Pero le quiero decir que le interesa, ¿sabe a quién? La recaudación que hace. Entonces, claro, no le importa ni la audiencia ni la ayuda. Bueno, pero si todos lo sometemos al trágico... Lamentablemente es así. Le digo eso porque... No, pero lo conozco de Renzi. No, le digo esto porque, fíjese usted, hay un dato central. A usted que le gusta el tema de electricidad. Hay un dato central. Y para que usted se ubique en donde estamos parados con esto. Cuando a mí me tocó ser intendente de la radio, un día voy a visitar la planta, apenas asumí, porque la planta transmisora para mí era importante. Llego ahí, le digo al encargado, porque había gente que vivía en la radio para cuidar la planta, bueno, ¿cuánto combustible tenemos? Dice, no hay combustible. ¿Cómo que no hay combustible? Si se corta la transmisión, ¿qué hacemos? No, dice, pero acá nunca hubo combustible. ¿Pero cómo que nunca hubo combustible? No. ¿Pero cómo que nunca hubo combustible? No, nunca hubo. Pero, a ver, explíqueme por qué. No, dice, porque el gerente administrativo anterior me explicó a mí que esto eran para los gastos de caja chica y lo usaban ellos en la radio. Digo, ¿me puede repetir lo que me dijo? Y el gerente era el mismo, lo llamé y le dije, ¿usted es cierto esto? Sí, porque como no teníamos partida sin nada del gasto chico, entonces... Digo, ¿y si se corta el transmisor por un problema eléctrico? El grupo electrógeno no puede andar porque no hay combustible. O sea, ese tipo de cosas, en la radio del Estado estamos hablando, ¿no? Ese tipo de cosas sucede en todas partes del país, de Renzi. Bueno, entonces usted está, si lo primero que tiene que cuidar es la antena, el transmisor, la electricidad y o la alternativa para cuando se corta la electricidad, no lo cuida, es como lo que decíamos hace un rato, en la cancha de Huracanete tuvieron que coser la red y antes había que quejarse por la falta de pasto. Arrancamos mal de comienzo, así que todo lo que pase es entendible la protesta, pero no le prestan atención. ¿Y por qué no educamos a la gente donde está el origen de la cosa? Pero no le prestan atención. porque el origen, permítame, déjeme agregar, yo no es que lo desconozco, lo conozco muy bien, y cuando alguien habla de este tema, le puedo llenar. Mire, primeramente, todos los servicios, de lo que se le ocurra, no del Estado solamente, de los privados, los servicios dependen del contador. Y el contador opina si se quedan sin luz, si no se quedan sin luz, si tienen combustible. Sabe que tiene razón, porque de los ministros de Economía depende, por ejemplo, la salud. Pero si claro, no hay plata, no hay vacuna. Pero no es solamente que tengan que ser, es decir, que en la famosa planificación nosotros tenemos que hacer prioridades de cada profesión, que es lo que está perdiéndose. Somos un grupo de ingenieros que estamos tratando de convencer que fuera de la política, todos el micro que tiene que ir de aquí hasta la otra esquina, tiene que ir por la calle, no por la vereda. No como se le ocurra, por ejemplo, como en La Plata, que dejan porque no tienen estacionamiento, un señor que es secretario de Obras Públicas, que es abogado, deja, según los chicos de la calle, ¿no?, los de tránsito, les prohíben sancionar al que se estaciona en la Ochava, porque no hay estacionamiento. Entonces, ¿usted se da cuenta de que ponemos en manos de improvisados todo? Y la radio podría ser un elemento vital, pero vital para eso, para educar. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos decir, ¿qué vamos a hablar? Del artículo 99 de la Constitución y del 82. ¿Sabe que si usted hace un programa así no tiene audiencia? ¿Quiere que le diga una cosa? Los de APTRA usaron eso. Y hace 15 días que hay un silencio de radio en todos lados. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que los animales que manejan, no la radio, sino los que manejan los servicios públicos, los punteritos, los punteros truchos y todo eso, están cometiendo delito en cada paso que dan. Entonces, si uno lo explica, que cada uno lo entienda después. Bueno, los saludo. Hasta luego. ¿Quién es? Sí, buen día, Delmiro de La Ferrere. ¿Cómo anda? Escuchando su editorial y la referencia a los griegos y a la asamblea y en el día de la radio, me antoja una reflexión, decir que, porque la radio no es más que la palabra en el aire, ¿no? Que en estas situaciones de anarquía y de tantas cosas que usted analiza, ¿qué valor tendría hoy la palabra? ¿Podría qué? ¿Qué pasó? Hola. Sí, no lo escuché, lo último que dijo. ¿Qué valor tendría hoy la palabra, digo, no? ¿Que está perdida la palabra, dice? Sí, o qué valor tendría hoy la palabra, ¿no? Usted dice, la persona que daba la palabra y se comprometía a cumplirla. Exactamente. Claro, fíjense, la mire. Deja hacer también la palabra sí, en el aire, sí. ¿No? Sí, como era antes, que uno decía, no hace falta ni que dé la mano, es mi palabra, sí. Exactamente. Eso pone en jaque al ser humano como tal y a su propia idoneidad para cumplir las reglas, no le cumplir las cosas. Me parece que, siempre repito el mismo ejemplo, hay un césped en una plaza que tiene un cartelito prohibido pisar el césped. Nosotros tenemos dos opciones, o sacamos el cartel o vamos por la vereda. No, dejamos el cartel y pasamos por el medio del césped para ver que somos capaces de romper con el protocolo, ¿no? Yo no sé si usted, yo me acuerdo que en la época de mis abuelos, dudar de la palabra de un hombre era como una ofensa, ¿no? Y porque tenía ese valor la palabra, ¿no? Y el crédito en el almacén o en el lugar donde iba a comprar era justamente la palabra. Se lo pago la semana que viene. ¿Cómo no, señora? Vaya, tranquila. Exactamente. No había firma, ni cheque, ni documento, y sin embargo tenía un valor extraordinario la palabra. Es cierto, y es una forma de ir perdiendo cada uno de nosotros la confianza en el prójimo, ¿no? Los saludo. Gracias, por adiós. ¿Quién está? Habla Juan de Berazategui, Miraje. Feliz día de la radiofonía. Los allanamientos es una cortina de humo para la girada. A Cristina no le van a encontrar nada, salvo que le implanten algo. Los de Cambiemos desparraman el odio. Su oligarquía recibe el reparto de las ganancias, mientras las pérdidas son para el pueblo peronista. Un presidente con 214 causas judiciales que dice las Malvinas no nos interesan, dan pérdida, que pide perdón al rey de España, que se arrodilla ante los enemigos como Israel, Inglaterra y Estados Unidos, mientras destruye al país, su gente, su industria, que encarcela Milagros Salas y persigue judicialmente a opositores. Gracias, Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Somos la radio. En los años 50, ir al auditorio de la radio a ver un espectáculo era una salida familiar y divertida. Ya está en órbita el satélite de las mil carcajadas, impulsado y tripulado por los grandes del buen humor. Señor, termine, da. ¡Ay, esa madre! No. ¿Qué será de esa madre? ¿Qué dice la presidenta? Los cómicos en la radio ganaron un espacio muy importante y todos fueron muy escuchados, y sobre todo, Diego, la revista Dilocada, Calle Corrientes, tuvieron un cuarto de hora muy fuerte, ¿no? Fantástico, todos ellos llenaron, y la cruzada del buen humor, que después se convirtió en los cinco grandes del buen humor, cuando Tito Martínez en el 55, no, antes, en el 51, cuando se puso la televisión, se fue a hacer el noticiero, a dirigir el noticiero de Canal 7, y se convirtieron en los cinco grandes del buen humor, que mataban con la audiencia. Pero estaba Pepe Arias, estaba Sandrini, estaba Nini Marshall, programas cómicos extraordinarios en aquella época. Bueno, y la radio sirve para que tengamos memoria de todas las cosas. En esas todas las cosas que uno tiene en memoria, no solamente los presidentes cuando hablan, sino cada una de las actividades que la radio cubre y transmite. Cuando apareció la televisión en el mundo, todos decían, se terminó la radio. Y resulta que no la han podido vencer a pesar de todo, y la radio sigue teniendo absoluta vigencia. Es una patria nueva para nosotros y para nuestros hijos. Sobre esta crisis que nos paraliza y nos carcome, sacaremos coraje para sentirnos orgullosos y seguros de nuestro destino. A cada trabajador, a cada joven, a cada empresario, a cada mujer, a cada jubilado, a cada militar, a cada niño, yo le digo, hay un lugar vacante desde el cual se construye el porvenir. Y ese lugar nos está esperando. Hay que decir la verdad. Si una vez por todas, sin que nadie se sienta ofendido, la Argentina no está bien. La Argentina está rota. En esta hora histórica comienza entre todos su reconstrucción. Yo proclamo solemnemente ante mi pueblo que a partir de este momento se inicia el tiempo del reencuentro entre todos los argentinos, el tiempo de una gran reconquista nacional, hombre a hombre, metro a metro, pedazo a pedazo, comunidad a comunidad, institución a institución, alma a alma, pueblo a pueblo. Se terminó definitivamente el país del todo contra todo. Comienza el país del todo junto a todos. Decía esto en la Asunción Carlos Menem, aquel 8 de julio del 89, y la verdad que esa parte la cumplió, a tal punto que se dio un beso con Isaac Rojas. Cuando Menem se besó con Rojas, nosotros teníamos en ese tiempo una movida muy grande que se había hecho en el aniversario de los fusilamientos, en donde estaba la cárcel en Las Heras, y nos dirigimos por primera vez hacia la Casa de Rojas. Nunca han habido los peronistas protestar a la Casa de Rojas, en la calle Austria. De unas 5.000 personas marchamos de la plaza hacia la Casa de Rojas, y Menem nos contestaba desde Bariloche que éramos los que nos habíamos quedado en el peronismo del 45, ¿no? Que estábamos protestando por una cosa que él llamaba la unidad entre todos y demás. Pero besarse con Isaac Rojas a nosotros nos dolió mucho,

7:55, Diego. El mismo día, el zarpazo de la señora de negro fue doble. Se nos llevó al polaco y a la beba. Hace 24 años moría Beba Vidar. Había nacido el 3 de abril de 1924 en la ciudad de Buenos Aires y falleció en esta misma ciudad el 27 de agosto del 94. Actriz, vedette, bailarina, cantante, cuyo nombre real era Eliana René Ciani Vidar. A los 4 años empezó a estudiar en el Teatro Infantil La Bardel. A los 15, escoltada por su hermana Nelly, debutó como corista en el Teatro Casino y luego pasó al Teatro Maipo, donde llegó a ser primera vedette. Hizo unas 30 grabaciones de tango, acompañadas por orquestas como Canaro, Color Tango y el trío Yumba, entre otros, y se destacan sus interpretaciones del Firulete, La Milonga y Yo, con letra de su autoría, Ventarrón y Me Bautizaron Milonga. Vamos a recordarlo precisamente a Beba cantando esta milonga, Me Bautizaron Milonga. Compás de habanera y de milonga orillera nació este ritmo dulzón, compadrón querendón, que da envidia a cualquiera. Me bautizaron milonga allá por los arrabales y en esos viejos corrales, mis hermanas del Gotán. Así nació, mi pueblo la entendió y la bailó al son de un bandoneón. Así creció con aires de varón y de percal un día se vistió. También talló cuando hubo que tallar por un amor, cuántas veces peleó. Testigo fue el arrabal de ayer que ya se fue y nunca más volvió. Bautizaron milonga allá por los arrabales y en esos viejos corrales, mis hermanas del Gotán. Así nació, mi pueblo la entendió y la bailó al son de un bandoneón. Así creció con aires de varón y de percal un día se vistió. También talló cuando hubo que tallar por un amor, cuántas veces peleó. Testigo fue el arrabal de ayer que ya se fue y nunca más volvió. Me bautizaron milonga al compás de un bandoneón. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Despertó, despierta y despertará las más hondas pasiones en una hinchada con sabor a pueblo, que jamás le escatimó su aliento en una larga espera de 70 años que culminó en 1981 con el ascenso a Primera División A. Jugamos siempre igual, somos la hinchada fuerte que copa en todos lados y ahora más que nunca que Chicago es campeón de Mataderos. Llegamos al sábado 7 de noviembre de 1981. Un momento trascendental para Nueva Chicago y para la historia del fútbol. Ganaba Nueva Chicago por 1-0 con gol de Mario Franceschini a Estudiantes de Buenos Aires. Así, por Fútbol Color, Miguel Ángel de Rensis lo relataba para la audiencia. Atención que pica San, juega para Roque Herba, de cabeza, obstruye Malaquín, quita el balón, toca para Jerez, Jerez atrás para Mastro Mauro. Mastro Mauro que pierde allí frente al número 9 a San. Se va San, metió para Roque Herba, sensación de gol, lo tomaron abajo, penal. Penal para Nueva Chicago, lo toman abajo a Roque Herba, es tiro libre, penal. según el árbitro Rolando, 37 minutos. Hay penal para Chicago. Protesta la gente de Estudiantes. El balón se va a colocar en el lugar del penalti. Arco que da espaldas a la calle Carué. Se va a colocar la pelota frente al balón, el número 10. Allí está Mario Sebastián Franceschini. Arco, reitero, que da espaldas a la calle Carué. La oportunidad está en los pies del goleador de Nueva Chicago, el arquero Héctor Juan Giorgetti, con buzos de color azul eléctrico, pantalón negro, medias grises. Se coloca en el arco, Rolando le dice que no se adelante. Va a tirar Franceschini, 0-0 el partido, 38 minutos. El grito que puede llegar de fondo puede ser definitivo. Toma carrera Franceschini, tiró gol. Somos la radio y en la radio noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Alerta en la Universidad de San Martín. Dicen que el ministro Dietrich quiere entregarle una parte del campo de deportes a la universidad, quitándosela a la misma, para que un sojero haga explotación del mismo. El sojero es Urquía. De acuerdo a lo que denunció la Universidad Nacional de San Martín, la USAN, sin su campus universitario, a raíz de una resolución para hacer un verdadero negocio inmobiliario, la decisión del Ministerio de Transporte, que tomó Guillermo Dietrich, su titular, es sacarle a la universidad un sector del campus de Miguelete, de una hectárea y media que pertenece a las tierras al ferrocarril, ubicados en la cercanía de esa estación del ferrocarril Mitre, para relocalizar la playa de cargas que operaba en la estación Colegiales y de la empresa ferroviaria Nuevo Central Argentino, que pertenece a Roberto Urquía, el ex senador aceitero de Córdoba. Si bien en la universidad dicen que la jefatura de gabinete está haciendo los trámites, le echan la culpa al ministro Dietrich de que echarle esa tierra para una explotación que, por otro lado, el gobierno de la ciudad hará de la vieja playa de Colegiales, trasladándole eso al campo que usaba deportivamente la Universidad de San Martín. Mientras tanto, la universidad anuncia que llevará adelante todas las acciones legales en el ámbito administrativo y judicial en defensa de los intereses de la comunidad universitaria. 3 minutos pasan de las hora 8. Por los hidrocarburos, Neuquén lleva 13 meses seguidos de crecimiento de empleo, con menos producción textil y de calzado. La desocupación en el Gran Buenos Aires aumentó el 11%. Crece Vaca Muerta y los petroleros, descienden los textiles y el calzado por la importación abierta en forma indiscriminada que quiebra a las pymes en la Argentina. Estudiantes correntinos viajan a Suecia a competir por lo que se conoce como el Nobel del Agua. De acuerdo a lo que determinaron, que un pez que se conoce como la tararira negra puede alimentar las larvas de el mosquito que transmite el dengue, Emiliano Aquino soñaba con viajar, pero nunca imaginó que su primer destino fuera fuera del país, hacia Estocolmo, en Suecia, para representar a la Argentina ante un jurado internacional. Él, junto con sus compañeros y docentes de la escuela correntina Juan García de Cosio de San Roque, en la provincia mencionada, llegaron a la final del concurso mundial por el agua gracias a una investigación de control biológico del mosquito que transmite el dengue. Aquino y Micaela Linera serán los representantes de este curso en el que mostrarán su proyección y demostrarán el descubrimiento de los chicos argentinos. La página del deporte. Mientras espera el fallo de la Conmebol, viaja hoy 17:30 rumbo a Brasil Independiente en busca de la clasificación a la nueva instancia de la Copa Libertadores de América. Ariel Holland ya dispuso a la delegación que va a partir rumbo a Brasil en el día de hoy con los siguientes futbolistas: los arqueros Martín Campaña y Milton Álvarez, los defensores Alan Franco, Nicolás Figal, Guillermo Burdizo, Juan Sánchez Miño, Fabricio Busto, Gastón Silva y Emanuel Brite, los mediocampistas Nicolás Domingo, Francisco Silva, Pablo Hernández, Maximiliano Mesa y Fernando Gaibor, y los delanteros Martín Benítez, Emanuel Gigliotti, Silvio Romero, Brian Romero, Ezequiel Ceruti y Gonzalo Verón. En cuanto al automovilismo, hubo tanto a nivel internacional como nacional. En la Fórmula 1, 13ª prueba del año 2018, el Gran Premio de Bélgica, y la victoria le correspondió al alemán Sebastián Vettel con Ferrari. Allí fue segundo Lewis Hamilton con Mercedes y tercero Max Verstappen con Red Bull. En tanto, a nivel nacional, se disputó la 8ª fecha del Top Race con la victoria de Franco Girolami a bordo de un Lancer. Segundo fue Agustín Calapiño con Mercedes y tercero Matías Rossi con un Camry. En tanto, en lo que tiene que ver con el turismo nacional, en la clase 3 se impuso Julián Santero a bordo de un Ford Focus. Segundo fue Fabricio Pessini con un Toyota Corolla y tercero Mariano Werner con un Fiat. En tanto, en la clase 2, el triunfo fue para Julián Lepaile a bordo de un Toyota. Segundo fue Miguel Ciaurru, quien estaba a bordo de un BMW Gol. Y tercero, Juan Pablo Pastori a bordo de un Toyota. Y en el boxeo, la victoria en la velada que se disputó el sábado anterior en la Federación Argentina de Box, el triunfo entonces le correspondió la pelea de fondo al mendocino Javier Chispita Chacón, que derrotó por nocaut técnico en el 10º asalto al sanluiseño Claudio La Serpiente Echegaray. En tanto, en Villa Carlos Paz, en Córdoba, el bonaerense Yamil Peralta, ex representante olímpico, doble representante olímpico, debutó con éxito en el campo profesional al vencer por nocaut en 3 asaltos al también debutante, el santiagueño Iván Cisneros, en una de las peleas premiadas de la que se llevó a cabo en el Cordobés Estadio de Alan Luques, donde retuvo el título pluma al 12 asaltos ante el pustano Javier Otudiski. En 1957, un día como hoy, el buque argentino Ciudad de Buenos Aires chocaba en el Río de la Plata con un carguero norteamericano conocido como el Norman Surf, con más de 100 muertos. Después de la tragedia, el barco se dirigía a Montevideo. El gobierno argentino en 1982 anunciaba la legalización de los partidos políticos para las elecciones del 83. En 1991 moría Martín Kardashian, el actor y deportista y luchador. Es la hora 8 minutos. El presidente del Banco Central interino, Luis Caputo, y ex responsable del endeudamiento a 100 años de la Argentina, busca un crédito puente con Estados Unidos de 15.000 millones de dólares porque hace agua la economía de Macri. Mientras tanto, están actualizando las gestiones para que el propio presidente vaya a dar explicaciones a Wall Street, acompañado del mismísimo Caputo. 9 minutos pasan de la hora 8. 11 grados, 1/10 la temperatura. Día primaveral va a ser la jornada de hoy, con temperaturas cercanas a los 20 grados durante toda la tarde. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? Mira, recién termino de dar una noticia que va a hacer mucho ruido. Ajá. Están buscando un crédito puente de 15.000 millones de dólares con Estados Unidos porque no le cierra por ningún lado los números, porque no llegan, porque también hay discusiones en el propio Fondo Monetario acerca de si le terminan de entregar los 50.000 o no, porque los primeros 15.000 los evaporaron. Sí, pero entonces, esos 15, perdona, corresponderían a un préstamo de la Tesorería de los Estados Unidos, que aparentemente lo que estarían gestionando Caputo. Un crédito puente, ¿no? Es decir, un crédito... Sí. Vaya a saber cómo lo disfrazan, capaz que lo querrán hacer una canasta moneda, ¿no? No, lo que pasa es que el préstamo del Fondo Monetario también es un crédito puente. O claro. sea, que estamos de crédito puente en crédito puente. Y el swap con China también. Sí, efectivamente, de puente en puente. Ahora, lo grave de esto es que va el mismísimo presidente a decir que Argentina no está en default, por lo cual entonces está confirmado que estamos en default. Sí, bueno, yo no quiero decir que fui el único, pero yo saqué una nota hace 2 semanas diciendo el default de la deuda Macri y la forma en que se está enmascarando, porque vamos a decir la verdad cómo viene la mano. Cuando se produce un default, el país entra en una negociación urgente de canje de deuda y entonces eso se transmite como un mega canje, un canje masivo de títulos. Eso es lo que veo que está ocurriendo, porque ¿qué quiere decir? Que el Fondo Monetario le ha prestado o le está prestando 50.000 millones de dólares para que el gobierno aguante ¿qué? Aguante vencimientos que no podría cubrir. Así que de hecho estamos dentro de un nuevo megacanje, de hecho. No se le da el nombre de tal. A Cristina, a los Kirchner le pasó lo mismo, ¿no? Para no repetir la palabra megacanje de él, que se usó en el 2001 con el megacanje de la Rúa 2000, Cavallo, se utilizó simplemente la palabra canje, pero era por el doble de importe. Ahora estamos de vuelta el mismo esquema. No hablamos de megacanje, pero lo estamos haciendo a través de estos créditos. Los tres grandes rubros que están en curso son estos que estamos hablando. Primero, el megapréstamo del Fondo Monetario, un préstamo récord para la Argentina y para el propio Fondo Monetario. Después, esta ayuda de la Tesorería Norteamericana, que sería una ayuda directa de gobierno a gobierno, que no se había hablado de cifras, ahora vos me decís que sea de 15.000 millones, y la tercera es este swap con China, que está negociando Caputo como titular del Banco Central, que se dice que sería para ampliar en 4, algunos dicen 5 y 6.000 millones de dólares más el préstamo de los 11.000 que había tomado el gobierno Kirchner. Así que directamente la Argentina está en default y está gestionando aceleradamente un nuevo megacanje. Eso explica por qué todos estos distractivos de la opinión pública, que desde ya tienen su gravedad, son un escándalo, pero sirven como distractivo para encubrir lo que está ocurriendo en materia financiera. Caso contrario, este gobierno amenazaría discontinuar, eso es algo importantísimo, porque si esto arranca, se dice, esto ha salido en los diarios, esto arranca en abril, o no sé, aproximadamente medio de abril, ¿cuándo es? Cuando Caputo, en reunión de gabinete, siendo ministro de Finanzas, le habría anticipado al presidente y a los más ministros que, bueno, señores, los acreedores no renuevan más la deuda. Es decir, así entra en default el país. Cuando un país vive renovando deuda hasta el último centavo, no paga un centavo de capital, sino que paga deuda con deuda, y bueno, está en manos de los acreedores. Cuando los acreedores le dicen, no, hoy no te renuevo, viene la crisis, que es exactamente lo que ocurrió también en las Lebac. El titular del Banco Central, Sturzenegger, ¿por qué aguantaba esa mega deuda de Lebac? Y no decía nada, daba todavía como que la situación estaba bajo control, que las Lebac y todo. Aguantaba por una sencilla razón, porque se las renovaban. En el momento en que no le empezaron a renovar, empezaron a retirarse masivamente, bueno, en ese momento estalló la crisis y el presidente tuvo que salir a pedir de urgencia ayuda al Fondo Monetario para salvar al Banco Central. Ahora lo que se tiene que salvar es el gobierno, porque a la bola de nieve de Lebac la están reemplazando por la bola de nieve de las Letes. Claro. Es decir, títulos en cabeza del Tesoro y en y en dólares, que es peor que la deuda en pesos. Mira, pero eso no solamente Caputo va a hacer eso, sino que la idea, esperemos a ver cómo abre hoy el banco, el cambio, la idea es que el dólar esté a 33 pesos, vaya rumbo a 40, porque de esa manera hacen un enjuague del déficit, ¿no? Y no se dan cuenta que cada vez que hacen esto devalorizan el peso, que ya se devaluó con el macrismo el 70%, y estamos en un tema preocupante, porque ya hoy mismo están hablando del aumento del gas por el dólar, o sea, es seguro la gallina, ¿no? Claro, porque ¿cuál es la lógica? Tradicionalmente el Fondo Monetario está asociado a pedir la devaluación del peso. ¿Por qué hace eso el Fondo Monetario? Porque de esa manera se va licuando el gasto público en pesos medido en dólares. Lógico, si al gobierno le prestan 50 mil millones de dólares y el gobierno está devaluando, eso quiere decir que la ayuda se potencia, lógicamente. Yo estoy obteniendo como préstamo 50 mil millones de dólares y resulta que las deudas en pesos se van licuando. También las deudas en Lebac, esto es importantísimo, las deudas en Lebac se fueron licuando. En 30 de abril, el 1.300.000 millones de pesos de Lebac equivalía entonces a 68 mil millones de dólares. Y a los dos meses, habiendo mantenido más o menos en 1.200.000, 1.300.000, esa misma deuda en Lebac, medida en dólares, había bajado a 40 y pico mil, o sea, había bajado 20 mil millones de dólares por devaluación, o sea, se está licuando la deuda en dólares. Mira, yo creo que tenemos que estar atentos a qué pasa pesos, hoy, a ver qué pasa hoy con el dólar, a ver cómo sigue, y en todo caso, en la semana antes del jueves te llamamos, ¿sí? Sí, agrego solamente esto, el tiempo, como digo siempre, no es neutro, y entonces frente a estas noticias, ¿qué es lo que de esto se traslada al público en general? Se traslada que el gobierno está ganando tiempo, porque día que pasa, esta devaluación se traslada a los precios. Y al trasladarse a los precios, aumenta la inflación. Y al aumentar la inflación, bajan los salarios reales. Con eso se cumple lo que se llama la receta recesiva del fondo, que consiste en que se estrangula la demanda para tratar de frenar la inflación. Y eso está ocurriendo todos los días, bajo las narices de todo el mundo, y todos los comentaristas, todo esto lo soslayan. Incluso los sindicatos están relativamente tranquilos frente a la gravedad de la situación, y no sí pueden anunciar un paro para fines de septiembre, pero la caída del salario real es diaria. Esto es la variable de ajuste operativa. Además, con un mercado deprimido por la recesión y por la licuación de los salarios, el consumo baja, y si no hay consumo no hay economía que baje. Por eso, pero eso es provocado, eso no se está produciendo en forma arte. Produciendo en forma artificial, porque el gobierno sube la tasa de interés, devalúa, y la devaluación se traslada a los precios con inflación. Tal cual, la seguimos en cualquier momento. Bueno, te saludo. Suerte, adiós, chao, chao. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, siguen los allanamientos en el Calafate, en la casa de Cristina Fernández. Han encontrado documentación de inteligencia privada, es decir, gente de inteligencia que hizo el trabajo, acá tendrá que ver Parrilli seguramente, que hizo llegar a la presidenta sobre determinadas personalidades. Hay una carpeta de cuestiones íntimas de Reutemann, otra del Colorado de Narváez, otra de distintas personas que le interesaba al gobierno que ella presidía, que quedaron allí en Calafate, que fueron secuestradas. También dicen que secuestraron una carta de San Martín O'Higgins, que estaba entre esos papeles. En las 36 horas que llevan de allanamiento han encontrado varias carpetas con material que estaba en el subsuelo, donde aparentemente también están investigando ahora la existencia de bóvedas en la propiedad de Cristina Fernández en el Calafate. Y por otro lado, el juez que sigue el tema de las valijas, el tema del caso del venezolano, ha iniciado un pedido formal para cruce de comunicaciones de Cristina Fernández de Devido y de Estiuso, en el tema puntualmente vinculado con las valijas y con el caso de Venezuela. Veremos, es el juez penal económico, Pablo Yaradora, que es el responsable de esa investigación, y veremos entonces en qué termina todo esto, que tiene, por otra vía, otra causa, con lo, de la que está siendo acusada en este momento Cristina. O sea, son cuatro causas que van simultáneamente circulando en paralelo, y según dicen, las declaraciones de López, que ahora es testigo protegido, ha complicado muchísimo a Cristina Fernández, y de bueno, veremos después si eso se comprueba o no se comprueba, por lo cual se calcula que habrá un pedido de proceso y de prisión preventiva para la expresidenta, es lo que está evaluando Bonadío, que podría ocurrir en la semana esta en curso. Miguel. Señor. Tenemos en línea al secretario general de la CONADU Histórica, el señor Luis Tiscornia. Hola Luis, de Renzi, buen día. Buen día, ¿cómo está usted? Bien, bueno, la pregunta de rigor, ¿va a la reunión a qué hora es? A las 14:30. ¿Y qué, con qué expectativa va? Pocas, muy pocas. Porque, bueno, la última reunión fue un fiasco, la del 13 de agosto, hubo la anterior 3 meses antes, el 13 de mayo, estuvieron 3 meses sin abrir la boca, parece que el Ministerio de Educación no existe, nuestra paritaria venció en febrero, estamos en agosto. Perdón, evidentemente y, no existe el tema paritario porque ya los docentes le voltearon la paritaria nacional, ¿no? Bueno, a los de primaria y secundaria sería, sí, sí. ¿No? Eso se lo atacaron. Nosotros sí. Somos los únicos docentes que dependemos de Nación. Sí, claro. Somos nacionales nosotros. 150.000 docentes, 57 universidades nacionales. Sí, sí. Y no tenemos respuesta a nuestros reclamos. Cuando yo hablo de docente me refiero efectivamente a primaria y secundario. Pero más allá de esto, digo que si el concepto de que no haya paritaria es genérico, en el caso de los universitarios, mucho más complejo, por lo que usted acaba de decir, porque pertenece sí o sí al presupuesto nacional, ¿no? Somos los únicos docentes que tienen. Y al ministro Finocchiaro no lo conocemos. Digo, literalmente, no hemos tenido ni una reunión desde que asumió. Es realmente increíble. El año pasado, incluso con este mismo gobierno, a mayo, junio ya había 10 reuniones, 11 reuniones, que nosotros nos quejamos, decíamos, bueno, tanta reunión, no hay arreglo, llegamos a arreglos aceptables, terminamos más o menos empatando la inflación. Este año, el sentido común dice, obvio, con los acuerdos con el fondo, esta gente está empecinada en que los salarios nos queden por debajo de la inflación en 15 o 20 puntos. Ese es el planteo que hacen cuando dicen 15% de aumento en una inflación que ya va a ser del 30, 32, 33%. Tijones, y encima ajuste presupuestario. ¿Usted está pidiendo el 30? Sí, y ya nos quedamos cortos. Sí, no, por eso, pedíamos no, el 30 pero... cuando la proyección se arrimaba a eso. Pero ahora es como decirle, mire, por lo menos empatemos con la inflación. Eso no, ni siquiera es aumento, no, es empatar que... nada más, es mantener el poder adquisitivo. Es que va a ser 32, 33 la inflación. Es que tampoco van a empatar porque la proyección es que puede cerrar en 35% a fin de año, ¿no? Exacto, entonces, ¿cuál es el punto? Un porcentaje, pongamos 30, 31, 29 si quiere, y cláusula gatillo. Entonces los puntos más, puntos menos, se acomodan con la cláusula gatillo que se aplicó el año pasado, que encima fue propuesta de ellos mismos, del gobierno, y anduvo bien y se pagó. Bueno, este año, ¿por qué no? Porque quieren bajarnos los sueldos. Fíjese por qué, porque ellos son los que inventan efectivamente la cláusula gatillo y después la frenan porque se dan cuenta que el proyecto económico era mentiroso. Cuando ellos hablaban del 15 en los salarios, había un sector de la economía que ellos manejan que sabía que iba a superar eso. Bueno, con el presupuesto pasa lo mismo. El presupuesto, las universidades, se aprueba con la ley del Congreso en septiembre de cada año. El año pasado se aprobó una cifra con una proyección inflacionaria que ellos decían del 10%. Después la cambiaron al 15%, pero termina siendo una inflación que ya hoy es del 20%. Entonces es un desastre. Ahorro presupuestario, licuación de los salarios, licuación del presupuesto por inflación, demoran el envío de las partidas y han reducido el presupuesto nominalmente, 4.000 millones de pesos, casi han sacado directamente el presupuesto. Por eso han paralizado todas las obras en las universidades, no se construye un metro cuadrado. Hay dificultad en el pago de los proveedores y en algunos casos ya tienen problemas para pagar la luz, que está aumentando mucho más que la inflación. Luis, ¿ustedes han levantado el paro el viernes para poder ir a esta reunión? No, al revés. Ratificamos el paro hasta el sábado. La CONAVE histórica ratificó el paro, el cese de actividad hasta el sábado que viene. Vamos a ir a esta reunión. Ojalá tengamos que llamar a asamblea esta noche para discutir una buena propuesta. Claro. Pero los augurios no son buenos. ¿Y la marcha que tienen prevista? 30 de agosto desde todo el país. Venimos de todas las universidades del país acá a la capital, a Buenos Aires, a reclamar al gobierno nacional. Tiene que dar una respuesta. Lo noto enojado, ¿no? Enojado con lo que está pasando. Estamos muy enojados porque no puede ser que hagan semejante cosa. Digamos, nos están negociando a nosotros. Pero además ya, porque las movilizaciones que hubo la semana pasada, digo, 100.000 personas en Córdoba, 25.000 en La Plata, muy importante La Plata, permítame señalar esto, confluencia de columnas de miles de universitarios juntándose con miles de trabajadores, los de Astilleros Río Santiago, que estaban reclamando. Este es un dato que cualquier analista debería anotar en su libretita, porque es muy significativo. Pero la semana pasada, en más de 50 ciudades del país, hubo movilizaciones de universitarios. Por lo tanto, estamos ya en un movimiento en defensa de la universidad pública y la educación pública, porque todos los estudiantes ya han entendido, y ahora la población ya entendió, que lo que está en juego es eso. Y eso es la posibilidad de estudiar de decenas de miles que en el futuro no lo van a poder hacer si esto sigue. ¿Cuánto personal, digamos, fijo de profesores y de docentes tienen la universidad en general, y cuántos contratados, o sea, que hacen un trabajo y no se sabe si después lo pueden seguir haciendo? No sé si me expliqué bien la pregunta, ¿no? Sí, 150.000 docentes, de esos los contratados en realidad nosotros les llamamos interinos, es el que tiene la designación anual. El 60-70%, en algunas universidades más, el 60-70% es interino, o sea, tiene redesignaciones anuales, por lo tanto está en una situación de inestabilidad. Tenemos un convenio colectivo de trabajo que ya reglamenta esa situación y en muchos lados no se cumple. Pero el gran tema es 150.000 docentes que dependemos del Ministerio de Educación de la Nación, de Finocchiaro, que este hombre que no se sabe dónde está. Ahora, cuando se vive esta situación con la enseñanza en general, uno ya no sabe ni siquiera qué pensar si no se ha reducido, porque ha habido cuestiones tan puntuales como lo que dijo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires cuando se refería despectivamente a que la gente pobre no podía terminar una carrera universitaria, pensando que a lo mejor Favaloro nació millonario. Y cuando uno vive estos momentos donde tiene ese tipo de pensamiento, quizás tengamos que coincidir con usted que se es pesimista en el análisis de un arreglo, ¿no? Porque hay un pensamiento privatista y diferenciado, como si estuviéramos otra vez en la ley que era libre, ¿no? Bueno, ellos ya lo dijo hace 3 días voceros del Ministerio de Educación, quieren volver incluso a la descentralización salarial de Menem. Cuando hacen ese argumento, que es una estupidez porque siempre fue así, de que dicen, no, pero es el gobierno nacional que pone la plata, pero después las universidades las que contratan a los docentes. Y lógico, ¿quién quiere que lo contrate? Pero bueno, ¿qué están diciendo? Bueno, que cada universidad se las arregle con sus docentes con los sueldos que quiera, que es lo que quiso hacer Menem. Y lo hizo incluso, lo tuvimos que revertir después de muchos años. Y después, cuando ante la falta de presupuesto, ¿qué le dicen a los rectores? Bueno, sponsoren, salgan a buscar plata al mercado, ofrezcan cosas y consigan recursos extra. La idea de ellos de fondo, digo, nosotros estamos discutiendo salarios, pero ya los mismos dichos de ellos nos llevan a la conclusión de que ellos lo que quieren es achicar la universidad, que haya menos estudiantes. Hay 1.5 millones de chicos y chicas estudiando. Quieren menos. Quieren que solamente sea para las clases altas de la población. Quieren formar profesionales que sean técnicamente solo aptos para ellos, para sus empresas, su grupo concentrado de la economía, ideológicamente obedientes. O sea, que la universidad sea un negocio y que forme profesionales dóciles a un proyecto de país que ellos mismos le pusieron nombre. Queremos ser el supermercado del mundo. Antes decían el granero del mundo, ahora es supermercado. O sea, sin industria, para 10 millones de habitantes, no 40, eso es lo que están. Claro, necesitan los gerentes de los supermercados, digamos. Gerentes de marketing y después algunos para la soja, digamos, pero nada más. Ese es un país chico, subordinado, con profundización de las desigualdades sociales y más dependencia. Porque hoy un país que no invierte en ciencia y tecnología y en educación superior, es un país condenado a esa situación. Ellos, a su vez, quieren que la universidad sea un negocio empresarial, por eso quieren poner el arancel y poner los cupos de ingreso. Luis, lo llamamos mañana para saber qué pasó. Bueno, muchas gracias a usted. No, por favor. El secretario general de la CONEDU Histórica, el problema universitario, ustedes lo escucharon, ¿no? Como piensa la gobernadora de Buenos Aires, los pobres casi nunca terminan la universidad. Entonces, directamente no permitamos que vayan. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hay una movida en el Senado de la Provincia de Buenos Aires a los efectos de ver si despegan las elecciones provinciales de las nacionales y o gobernador y vice y senadores y diputados provinciales de las municipales. En realidad, por lo general, los gobiernos provinciales fijan las fechas de las elecciones y, por supuesto, a veces coinciden con la elección nacional. Macri se puso muy nervioso cuando se enteró que esto estaba ocurriendo y le mandó a decir al presidente de la Cámara de Diputados del Orden Nacional que, por favor, ni se les ocurra que en la provincia de Buenos Aires se puedan desdoblar las elecciones. ¿Cuál es el argumento que está circulando? Es decir, ver si imaginariamente Cristina Fernández fuera candidata y consigue votos en la provincia de Buenos Aires, que sobre todo en el tercer cordón están creciendo a raíz de la reinstalación que hicieron con todo este escándalo de la propia figura de ella. Entonces, separar la elección nacional para que los intendentes hicieran su propio juego y no se vieran atados a tener que ir con la Unión Ciudadana y que pudieran elegir ir por su cuenta y después, en todo caso, votar por separado el presidente. Eso sería apoyado por María Eugenia Vidal porque no quiere quedar atado a la suerte de Macri. Entonces, ahí se produce el primer cortocircuito y Macri dice, no me voy a perder el arrastre de la provincia de Buenos Aires porque el negocio de la grieta a mí me conviene y entonces quiero que las elecciones en la provincia de Buenos Aires, en Mendoza, en Jujuy, en Corrientes y en la ciudad de Buenos Aires, que son los distritos que manejamos, sean todas simultáneas con la decisión del llamado nacional. Hay toda una polémica en torno a esto, están discutiendo, el Frente Renovador presentó también un proyecto para que fueran separados los intendentes de los gobernadores y que entonces cada municipio costee la elección, eso tampoco va a tener mucha lógica económica en algunos municipios, con lista única y electrónica, tampoco me parece que vaya a funcionar, pero bueno, hay todo un debate donde se puede dar una cuestión de que la gobernadora coincida con algún sector del Frente Renovador a los efectos de despegar la elección de la provincia de Buenos Aires, de la nacional, para que la arrastre en contra de Macri y no la perjudique a ella, y a su vez en el gobierno nacional que no quieren saber nada porque quieren que la arrastre, que tengan a favor en una imaginaria grieta, aparezca para el otro lado. Hasta este momento, Cristina Fernández lo quiere hacer jugar a Kicillof como candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires del espacio kirchnerista. Ella había dicho que se marginaba como candidata. Ahora, ante la posibilidad de que en este momento aparezca un pedido de prisión preventiva y un procesamiento por esta causa, podría revaluar eso y decir, bueno, voy a ser candidata para que haya toda una mezcla entre persecución política y cuestión judicial. Así que veremos, hay una situación muy complicada desde el punto de vista legal para la senadora y hay una situación política muy compleja para la gobernadora y para el presidente de la República en torno a la fecha de elecciones. ¿Quién es? Buen día, Miguel, Mario de Caballito. ¿Cómo te va? Bien, Mario. Escúchame, quería hacer un par de comentarios, ya que escuchan a los oyentes. Cuando habla de tesis, síntesis, antítesis, los griegos no usaban eso. Eso es hegeliano. En la Grecia, si bien estaban los sofistas en cierto momento, la lógica aristotélica prevaleció, fue una gran armazón que hizo este sabio, y tenían los distintos principios. de la lógica, del principio de identidad. Esto fue por lo que dijo un oyente, ¿sí? Claro, de contradicción, del tercer excluido, son esos principios lógicos que se usan para el problema liminar de la filosofía, que es el conocimiento. Entonces, aparece con no se puede usar un sistema lógico como si resolviera y mezclarlo con el problema del conocer. Uno puede usar un sistema lógico cualquiera, Mario, pero el problema del conocer es otro. Mario, apareció con Hegel y apareció antes y después de Hegel, pero lo que yo te digo... ¿Cómo? Digo, apareció con Hegel el concepto, ¿no? ¿El qué? El concepto apareció con Hegel y apareció antes y después de Hegel en distintas formas, pero claro... ¿Cuál concepto? El de síntesis y análisis... Que se refería, la tríada que se refería al oyente, sí. Pero sí, de cualquier pero manera... es un sistema lógico, Miguel. Claro, claro, pero lo que yo quería llegar es a esto, mira. El hecho solamente que se preocupe la sociedad por averiguar qué nos está pasando, sería muy interesante, ¿no? Por eso hoy tomábamos temprano la figura de los griegos en cuanto a el no confiar solamente en las capacidades individuales de aquellos que se creen que saben todo, porque de pronto están avasallando a la persona privada. Pero eso es relativo, Miguel. En la humanidad se dan momentos que aparecen grandes genios y en el momento en que la humanidad los necesita no aparecen. Ese es otro problema. Bueno, está bien. Yo, mira, me gusta mucho este debate. Vamos a escuchar lo que decíamos a las 6 de la mañana y en todo caso la seguimos. ¿Sí? Termino de decir una sola cosita. Sí, dale. En Grecia... el decaimiento, porque vos saltaste del problema de cuando Grecia tiene una cúspide, una cumbre del razonamiento única en el mundo, sí, a la actual. Es mucho tiempo, son más de 2000 bueno, años. Pero y ¿qué los pueblos decaen. Pero yo hay, una, el decaimiento de las naciones pero, es Mario, otro no te problema voy a tocar... también. Hay filósofos que lo han analizado y pero, hay que ver. Pero Mario, no pedí que en una editorial le hagan la historia de la humanidad. No, te saludo. Chao, Mario. 98 años, buenos días. Fue lo que usted escuchó, o lo que escucharon sus padres, sus abuelos, generaciones anteriores, porque hoy cumplimos 98 años desde la primera transmisión radial en la Argentina. Quien más de la mitad de esa vida la ha pasado trabajando, de la vida de la radio, en este medio... No puede iniciar su comentario sin hacer esa referencia y después, por supuesto, nos dedicaremos a contar otras cosas. Y entonces, la mente vuela inmediatamente un siglo para atrás, cuando no existía la radio. Y cuando la sociedad leía mucho más que ahora, y cuando los griegos eran clásicos en los debates de la población, sobre todo, no solo de los que estudiaban filosofía, sino de la población política, y donde griegos y romanos fueron sintetizados por Perón como nuestros ascendientes. Perón definía que nosotros veníamos del conocimiento de los griegos, del derecho de los romanos y de la fe de los cristianos. Tres valores absolutamente en crisis. También los griegos inventaron la palabra anarquía, que es la falta de sustento de un gobierno que pierde su poder frente a la sociedad que lo elige o que lo pone para conducir. Pero en ese mundo de los griegos, donde no había monoteísmo, es decir, no había un solo dios, había varios, habían creado también una diosa por Ibris. ¿Qué era Ibris en el mundo de los griegos? Algo así como el pecado de los cristianos. Es decir, ellos definían como sinónimo de desmesura una persona que se iba de esa sociedad griega que todo lo medía por las formas, es decir, todo tenía una medida en la sociedad de los griegos. Todo estaba supuestamente organizado. Y entonces le cargaban a los que producían

Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Mario de Caballito, que fue el oyente último antes de repetir el editorial, pretendía que nosotros en 15 minutos hiciéramos la historia de la humanidad, de Tales de Mileto a San Agustín, ¿no? La historia de la filosofía. Es imposible. Tratamos de hacer una referencia a los griegos para llegar a nuestro presente. Si no interpretamos esto, estamos equivocados, porque si no tenemos que dedicar 3 horas a hablar de un mismo tema. 8 de la mañana, 50 minutos, 11.1 la temperatura. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Me decía el otro día que la expresidenta, en su exposición como senadora, había cometido un error que le iba a costar judicialmente. Cuando ella dijo, ¿ustedes creen que esto empezó el 25 de mayo? Haciendo referencia a cuando ella había arrancado el gobierno, cuando había arrancado el gobierno su marido. No, esto empezó, esto viene de antes. Y tácitamente estaba aceptando de que la cartelización de la obra existía durante el gobierno de ella y de su esposo. De manera que ya lo están usando judicialmente, hasta cual se lo anticipé que iba a pasar. Lo están usando periodísticamente también. Y es una de las cuestiones que son complicadas y complejas. Y lo peor que puede pasar es que la gente escuche mal. Porque en nuestra página entró una señora para tratar de explicar lo que nosotros habíamos explicado, que decía el abogado de Cristina. Y no, ni siquiera terminó de escuchar con atención, porque se fanatizan por defenderla y no entienden las cosas que uno explica. Nosotros dijimos en ese momento que el abogado de Cristina, en la soberbia profesional de decir soy abogado, hubiera tenido que decir simplemente fui el portero que abrió la puerta y por lo tanto tengo derecho a quedarme, tal cual marque, leímos ahí el código, etcétera, etcétera. Bueno, si él se presentó como abogado y el policía que llamó al juez le dice está el abogado de la señora, sáquelo. Eso puede ocurrir porque en los allanamientos no es obligación que esté el abogado. Por eso los allanamientos muchas veces son repentinos, los abogados llegan después. En vez, sí es obligatorio que el dueño de casa o la persona que abre, tal cual lo explica el Código Penal, quede en el momento que se está haciendo la investigación allí presente. Como pasa en este momento que están terminando el allanamiento en Calafate, donde está la persona que abrió la puerta adentro como corresponde. Digo esto porque no hay nada peor que el que no quiere escuchar y quiere entender nada más que lo que piensa. Y me parece que estamos encerrados en algo muy caprichoso. No creer nada, pensar que todo es una mentira, que la verdad solamente está de una parte, y del otro lado pensar que Cristina es una delincuente, que todos los que estaban en ese gobierno eran delincuentes. Está la sociedad argentina encerrada de tal manera y de tal magnitud que ninguno de los dos sectores acepta nada. Y siguen jugando a la grieta y siguen jugando a la posibilidad de que esto siga in eternum con resultados impensados en el futuro argentino. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. ¿Qué hacemos, Diego? ¿Qué nos queda? En 1909 nacía Monseñor Elder Pessoa Cámara. Falleció un día como hoy en 1999. Nombrado obispo auxiliar de Río de Janeiro en 1952, se lo conocía como el cura de las favelas o de los pobres. Contribuyó decididamente a fundar la Conferencia Nacional de Obispos Brasileros en estrecha colaboración con Monseñor Giovanni Montini, el que sería el futuro Papa Pablo VI y por entonces secretario del Estado del Vaticano. Desde su cargo de secretario general de dicho organismo, impulsó la creación de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, la CELAN. En 1962, el Concilio Vaticano II le proporcionó a Elder Cámara la ocasión de difundir sus ideas y distar a la Iglesia Católica a renunciar al lujo y al protocolo en favor de los pobres. Al ser nombrado obispo de Olinda y Recife en el 64, su actuación política y sus intervenciones en la radio y la televisión, preconizando la reforma social, le acarrearon el acoso del régimen militar en 1968, su residencia fue ametrallada y un año después murió asesinado uno de más sus más próximos colaboradores. En 1970, el gobierno emprendió una campaña en su contra, acusándolo de traidor y de hacer el juego al comunismo, y le impidió el acceso a los medios de comunicación, a los que se ordenó que silenciaran el nombre de Monseñor Cámara. Jubilado en 1984, tras cumplir 75 años, algunas de sus alocuciones, sermones sobre cuestiones sociales se publicaron con el título de La Revolución de la Paz en 1968. De entre su muy voluminosa obra escrita, cabe mencionar El Evangelio de Don Elder, El Desierto es Fértil, Mil Razones para Vivir, Las Conversaciones de un Obispo, Cristianismo, Socialismo, Capitalismo, ¿Quién soy yo?, Espiral de Violencia, La Rebelión de los Economistas y Revolución de los Dos Violentos. Fue propuesto en diversas ocasiones para el Premio Nobel de la Paz. Decía Elder Cámara: si le doy de comer a los pobres, dicen que soy un santo. Cuando pregunto por qué no tienen que comer, dicen que soy comunista. Monseñor Elder Cámara, un inmortal, a través de su obra pastoral en favor de los más necesitados. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. ¿Te acordás, Diego, la primera radio que tuviste vos personalmente? No en tu casa. No, en mi casa. En mi casa había una no, que... No, en tu casa no. Yo digo a vos. La que yo tuve personalmente, propia mía, era una Espica. Una Espica. Bueno, yo tuve un regalo de cumpleaños, una radio eléctrica, y era muy chico, y me acuerdo que la satisfacción que me causó, ¿vale? Uno saber si no estaba marcando el destino, ¿no? Porque en aquella época la radio eléctrica no era una cosa que se regalara muy habitualmente, pero como yo siempre andaba moviendo el dial y yo quería escuchar otra cosa de lo que se escuchaba, evidentemente aquel regalo me acuerdo y tendría 8 años, 7 años, 9 años, no sé. Y no sé si Enrique vos tenés recuerdo de tu primer radio. Sí, la Espica de mi papá. Yo empecé a escuchar radio ahí. Tú, no de tu papá, tuya. ¿Mía? Que haya tenido vos. Mía. ¿Que haya comprado una radio alguna vez? Que haya comprado, no, mucho más grande. Ajá. Ya. Yo, porque teníamos en casa el combinado, que tenía radio. Teníamos radio por todas partes, Miguel, la radio... ¿Y qué escuchabas? Y fundamentalmente el fútbol, los deportes. Había un radioteatro que recuerdo que se hacía en lo que fue Radio Municipal, en aquel momento era Radio de la Ciudad, que se hacía al mediodía. Cuando yo volvía de la escuela, mi pasión era poner el radioteatro que iba al mediodía por Radio de la Ciudad. Ajá. Le pido al operador que venga al micrófono. Diego, ¿y vos qué escuchabas en radio? Y yo en radio escuchaba todo lo que escuchaban mis abuelos en casa cuando me quedaba con ellos, que escuchaban el Glostora Tango Club, escuchaban los Pérez García, escuchaban todas esas audiciones que eran famosos en la época. Y después escuchaba de prepo los teleteatros mientras mis viejos preparaban el teleteatro de ellos. Entonces lo escuchaba a Chape, después le escuchaba a Mercedes Carné y terminé trabajando en la pandilla de Marilín, porque como estaba ahí en el hall esperando que mis padres terminaran de trabajar, un día Marilín me agarró de la mano y me llevó a trabajar en la pandilla de Marilín. ¿Está el operador? Está. Preséntate, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Ian. ¿Y por qué sos operador de radio? Operador de radio también es en parte una herencia familiar. Mi papá es operador de radio. Y siempre estuve relacionado, o por mi papá o por decisión propia. ¿Dónde trabajó tu padre? Mi papá trabaja en AM530, somos radio. Ajá, bueno, que era la radio de la madre. Claro. Pero antes, ¿dónde trabajó? Por todos lados. Trabajó en Cadena Eco, trabajó muchos años en Belgrano, acá mismo. Uh-huh. Trabajó muchos años Delta, trabajó un tiempo en Futurock, pasó por todas radios, ya tiene está llegando a los 30 años como operador técnico. ¿Y a vos te gusta lo que haces o es por influencia de tu padre? No, me gusta mucho lo que hago, me gusta estar, cualquier cosa que me relacione con el mundo de la radio me gusta. Bueno, mientras él vuelve a su puesto de trabajo, esto de que hoy festejemos y conmemoremos 98 años de radio, de aquella primera transmisión de Radio Argentina en el Teatro Coliseo, tiene la ventaja de haber sido la primera transmisión del mundo de exteriores, es decir, no se hizo en el estudio, se hizo de exteriores. Por lo tanto, hay que revalorizarla en toda su dimensión. Y además, nosotros hemos hecho muchísimos años de radio, pero muchísimos, más de la mitad de la historia de la radio, y casi siempre trabajando de exteriores, porque las transmisiones en general han sido históricamente, las deportivas y las políticas y lo que fuera, sacar la radio afuera, es decir, que la gente supiera lo que estaba pasando. Y entre las cosas insólitas, Diego, que me tocó transmitir, creo que fue lo más insólito que transmití dos cosas insólitas, pero esa me parece que fue una de ellas. Un día me llaman en Radio Belgrano y me dicen, tiene que acompañar a Orangel y Ángela Grova, que era la esposa de Orangel, sí, al Observatorio de San Miguel. Le digo, ¿para qué? Para transmitir el eclipse solar. ¿El eclipse solar por radio? Me dice, sí, porque él lo va a analizar desde el punto de vista astrológico y usted, con el padre que va a estar allá, lo tiene que informar. Digo, empezamos de vuelta, por favor, ¿me puede decir qué tengo que hacer? ¿Transmitir un eclipse solar? ¿Cómo lo...? Explíquelo como la mejor forma que pueda. Y fui a transmitir un eclipse solar. Te digo más, me acuerdo de Café La Morenita, que era el oficiante, y transmitimos por radio un eclipse solar, una cosa insólita. Y la otra transmisión bien insólita también, por Radio del Pueblo, fue cuando Fischer, el piloto que fue a Malvinas solitario, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, fuimos a transmitir la llegada de Fischer al aeroparque. Hicimos como una hora y media de espera transmitiendo a Fischer, y cuando lo teníamos para reportear, lo único que teníamos que hacer era reportear a Fischer, después de todo lo que habíamos dicho, aparece García y se lo lleva para Crónica. Y nos quedamos mirándolo, o sea que no habló. Hicimos una hora y media de transmisión sin que saliera el protagonista al aire. Una cosa insólita, ¿no? Pero esas cosas que uno se acuerda. Bueno, y también esa transmisión, ¿sabés quién la oficiaba? Los Bember. Cerveza Palermo, mirá vos qué cosa increíble, y fuimos a reivindicar Malvina con Bember. Bueno, mirá qué cosas, ¿no? Que pasaban. Uh-huh. Y no sé si uno se acuerda de cada una de las transmisiones insólitas, pero estas transmisiones fueron realmente insólitas. ¿Y sabés qué me gustaba escuchar a mí cuando estaba proscrito al peronismo? En Radio Porteña estaba un programa que hacía los Pliglioni del Congreso Nacional, es decir, terminaba el noticiero y salía él desde el Congreso y reporteaba a todos, por supuesto no estaban los peronistas porque estaba proscrito, reporteaba a todos los que en ese momento eran gobierno de la época de Frondizi en adelante, a los diputados, senadores y demás, y me gustaba escuchar eso, me gustaba escucharlo como con atención fuera de las otras cosas famosas o conocidas, ¿no? Y se llamaba Tribuna Oral, creo, yo no me acuerdo el nombre, pero se transmitía del Congreso Nacional, que era un hecho que ahora se hace, hay dos canales que transmite, uno de diputado y otro del Senado, de televisión, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en aquella época no existía eso, no se podía conseguir información. Bueno, ¿qué otro recuerdo más para irnos? Bueno, a mí también me tocó, Miguel, algo insólito que me pasó es transmitir un partido de fútbol desde adentro de un baño, en una cancha del ascenso. Esas cosas pasan mucho. Sí, ¿no? Sí. Bueno, contame, Diego, lo último, nos vamos. Bueno, lo último, un día como hoy nacía Paco Yamandreu, el modisto de Vita y amigo personal de ella, que tuvo una vida noveliera prácticamente, sufrió muchas persecuciones por su condición de homosexual y fue un protegido de la señora Eva Duarte de Perón, que le tenía mucho aprecio, y hoy se cumple el aniversario de su natalicio. Lo último en deporte es recordar que hoy juegan Godoy Cruz y Newell's Old Boys de Rosario desde las 19 con arbitraje de Andrés Merlos, y a las 21 Santa Fe Unión San Lorenzo con arbitraje de Mauro Vilgano, son los dos partidos que completan la fecha de la Superliga, la tercera. Pero además me quiero ir, Miguel, porque tenemos los nombres de los que se adjudicaron los libros. Ah, me olvidé completamente. Bueno, olvidé, acá los tenemos, así que los vamos a recordar. Por favor, decilo. Mira, bueno, ellos son, así que que tomen nota. Igual, a ver, la persona que pidieron los libros, que lo pueden retirar a partir de hoy, ¿a qué hora? Exactamente, ya cuando nos estamos yendo, los dejamos en portería. Va, aquí espera, de la radio. Espera, da la dirección, por favor. Sí, San Martín 569. Segundo, San Martín y Tucumán. Exacto. 569. Entre La Valle y Tucumán. En la portería de la radio. Exactamente. San Martín 569. Exacto. Van, se presentan con su documento y su nombre. Me olvidé, pero completamente. A ver, vamos a decir algo. Conseguimos 10 libros más, pero cortamos en 20. En 20, recibimos, exacto, 109 pedidos de libros. Uh-huh. Imaginan que es imposible. Así que los primeros 10 ya lo tienen garantizado y los segundos 10, o sea, hasta 20, también. Escuchen con atención quiénes